Muy buenas tardes, covachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos iniciando una covacharla más, esta vez de She-Hulk. Bueno, a mí me gustó muchísimo el episodio. Veamos qué opina el resto del panel. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta y me da mucho gusto ver que ya tenemos aquí algunos comentarios y gente conectada. Saludamos a Ricardo Mesa que dice, ¿qué onda, covachos? Ya extrañaba estas covacharlas de Marvel. Les dejé un like y los veré diferidos. Qué lástima que no vas a poder estar por acá en vivo, Ricardo, pero muchas gracias por tu like y gracias a todos los que se van uniendo a la transmisión. Déjenos un like, por favor, compártanos, déjenos comentarios. Y bueno, vamos a empezar con las presentaciones, porque la verdad es que yo les decía que los extrañé muchísimo. Y bueno, hoy tenemos casa llena, aunque hay algunas variaciones. En la variedad está el gusto, como dicen. Le doy la bienvenida, por supuesto, desde la madre patria que me ganó la idea. Ella sí la llevó a cabo y bienvenida. Que no, que estás muteada. Ah, ok, te desmuteo. Ahora sí. La señorita Melón, que se muere de ilusión con estar con vosotros comentando She-Hulk, y he aprendido a tomar chetos con palillos. O sea, que es muy práctica y es fácil, o sea, que está como guay. Sí, sí, para los que nos están escuchando en podcast, la señorita Melón está ahorita demostrándonos su habilidad con los palillos y los chetos. Que se ve sencillo, pero yo todavía no lo he probado, a ver qué tal resulta. Es muy sencillo, mira, me lo puedo poner hasta de bigotillo. Y se acaba de poner un bigote de chetos. Sí, muy interesante. Era un poco hitleriano, pero bueno. También quiero darle la bienvenida desde aquellos lares a la otra chica guapa de esta transmisión. ¡Bienvenida! ¡Holi, Kachan! Yo quiero decir públicamente que Andrea es una sucia traidora porque ha visto antes el programa, que el capítulo que yo, y no me ha avisado de que me comprase chetos para ahora poder hacer lo mismo que está haciendo ella. Así que, para fastidiarla un poquito, Andrea, por favor, cómete un cheto. Porque estás jugando con ellos y no te los estás comiendo. Pero ¿por qué hace ruido? Venga, dale. Acá ya, ¿eh? Oh, vaya, sí, acaba de demostrar que sí, sí puede hacerlo y lo hace muy bien. Y bueno, esta tarde le doy la bienvenida a otro de nuestros compañeros que ya se ha vuelto regular en las cubacharlas, aunque él diga que es banca y no sé qué, pero el caso es que sí, ya es un porcentaje importante, ya no diré qué cantidad porque luego hay problemas. Bienvenido desde Duran York. ¿Qué tal, Van? Biscochan y toda la gente que está acá en el chat, mi nombre es Valentín García y en efecto vengo aquí en representación ya sea de cualquiera de los dos que no llegaron hoy, pero me gusta estar acá. Aparte, no es cierto, yo levanté la mano para las covacharlas de She-Hulk porque se viene una muy buena etapa de covacharlas. O sea, bueno, va a haber covacharlas de todo el mundo, entonces se va a tener que diversificar el elenco. Entonces yo pido mano para She-Hulk. Ya, muy bien, muy en bien. En público lo digo. Ya veremos si le soltamos, si le suelto, porque yo creo que nadie más le va a soltar a Vale esta covacharla, que yo veo que se va a poner interesante. Veremos si Vale se queda con ella y la suelto o no. ¿Usted qué opina? Y bueno, sí, ya decía Vale que tenemos dos ausencias importantes hoy. Ya saben, trabajo. La covacha todavía no nos da para mantenernos a todos, así que pues no se puede nada todo en la vida. Pero tenemos una sorpresa y estoy muy contenta porque él ha dicho en muchas ocasiones que probablemente ya no coincidiríamos en covacharlas porque ya no había nada en este barco para él. Pero de repente parece que sí. Se hizo el milagro y lo tenemos aquí. Bienvenido. Gracias, gracias. Sí, en parte porque se me entró una obsesión en la cabeza de tratar de hacer 7 programas seguidos después de haber hecho uno de 7 horas. En parte porque sabemos que al menos el episodio de Matt Murdock lo voy a ver. Valía la pena estar aquí. Sí, qué bueno. Verlos a todos de nuevo. Sí, nos alegra mucho que andas por acá, Jorge. Ojalá que te guste la serie lo suficiente para que la termines con nosotros. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, como les decía, Francisco y Guaco no pudieron llegar por trabajo. Tal vez Guaco en algún momento se integre. No lo creo, la verdad, porque está lloviendo acá en Ciudad de México. Pero bueno, todo puede pasar. Le doy la bienvenida y saludo desde el chat con mucho cariño a Alejandro Guerra, Cheche Palomo, Romanuel Salar Luévano, y también Kiki Moniki, que andan por acá, Axel Alonso García. Muchas gracias. Les cuento, chicos, chicas, que voy a tener de consigna en esta ronda de covacharlas, bueno, en esta nueva etapa de covacharlas, no tardarme tanto, no alargar tanto los programas, así que discúlpenme si de repente no leo con atención todos sus comentarios, les agradezco que los vayan dejando, pero sí, la idea es no extendernos tanto. También le damos la bienvenida a Jorge Arturo Aguilar López, que ya se va integrando. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues, chicos, así a grandes rasgos, en pocas palabras, ¿qué les pareció el episodio? Empezamos, pues como los presenté. Pues a mí me gustó mucho la serie, o sea, es decir, que me pareció muy fresca, un producto muy veraniego, o sea, un plan fácil de ver, rápido, muy entretenido. Y el primer capítulo como presentación de ella me gustó muchísimo. Creo que me dio todo lo que esperaba de la serie y quiero verlo mucho más. Aparte de porque, bueno, esto es un poco spoiler, pero hay una actriz que me gusta mucho. Y no es Tatiana Maslany, no es. Pero Tatiana es tan linda. Sí, sí, sí, me encanta, pero es que me encanta más otra. Ok, ok. Sí, y quiero saber a quién te refieres, y sí, también es, me parece hermosa. Y acá Vale García, para los que no nos ven, está aventándole besos al aire, que seguramente le llegarán hasta donde quiera que esté. Yamila, y, Yamil, te quiero. Es que, madre mía, qué fantasía de mujer. Yamila. Yo lo dije primero. Me escuchan tu opinión del episodio. A ver. Virginia. Sí. A mí me ha gustado. Pero quizá esperaba más. Pero Virginia, si te gusta todo, si te gustó hasta Boba Fett. ¡Exacto! ¡Virginia! Sí, no. Que no digo que no me haya gustado, que me ha gustado. Pero sí que es verdad que esperaba un poquito más para que me presentasen un poco más al personaje, un poco más de desarrollo, un poco más de historia. Que no digo que no esté mal y que no me haya gustado. Yo me he hecho a mí unas autopreguntas a mí misma. ¿La serie me ha gustado? Sí. ¿Se podría mejorar? Sí. ¿Tengo mis peros? Sí. ¿La recomendaría? Sí. Pero quiero ver cómo evoluciona. Pero es que lo tuyo es por llevar la contraria, yo creo. No. Me encanta que todas sus respuestas son positivas. La pregunta puede no serlo, pero las respuestas son positivas, todas son sí. Yo estoy intentando que me guste tanto como Andrea. La ha encantado porque, de hecho, ya se ha puesto Simelon. Juro que mi objetivo es estar tan maravillada como ella. Y lo voy a conseguir, ¿eh? Los chetos ayudan. Yo estoy tan sorprendida como Anne, porque, cierto, Biscochan es todo amor para todas las series y de repente ahorita sí la está poniendo un pero. Sí está. Veré con calma. Ok. Esto se va a poner interesante. Pero bueno, Vale García, aparte de tu declaración de amor, ¿qué más quieres decir? Nada más quiero decir, no cuenta como spoiler lo del el nombre de la actriz que Anne no quería mencionar, porque vienen pósters, o sea, es parte importante de la promoción, y ya, o sea, no vamos a decir todavía el nivel de su participación, pero Yamil, quiero. Por el lado de la serie, estoy muy en sintonía con Biscochan, lo cual es yo creo una primera vez, porque generalmente soy más Team And en este tipo de cuestiones. She-Hulk es una serie que desde que la anunciaron la estoy esperando mucho, y el capítulo que vimos hoy, me gustó, sí. ¿Podría ser mejor? Sí, o sea, como dijo Bizcochan, no es un mal capítulo, pero creo que es un capítulo cero, no es un capítulo uno. Y Disney creo que debió de habernos dado por lo menos los primeros dos capítulos para poder ya saber qué onda. O sea, este capítulo, platicaba con alguien que no conoce absolutamente nada de She-Hulk, a él sí le gustó, sí le pareció un buen primer capítulo porque le puso en contexto del personaje y del tono de la serie y demás, y para mí es como, yo esperaba ya ese tono, yo ya sé quién es She-Hulk, entonces a mí no me dio eso, a mí me dio así como un, mira, esta es la primera parte de varias y es como, güey, dame otro capítulo porque me interesaste, pero no me dijiste nada nuevo y fueron 30 minutos medio desperdiciadones. Ok, muy bien. Aquí lo interesante también es la opinión de Jorge, que había estado odiando el MCU por muchos meses. Sí, o sea, estamos hablando de que Boba y Moon Knight me parecieron tan malas que dije, ya aquí ya no hay nada para mí. Ni siquiera viste Moon Knight, Jorge. Perdona, Moon Knight me la hago un pegote. ¿Tú opinas de series que no viste, Jorge? O sea, Boba te lo compro. Que sí, Moon Knight, que no llegué al capítulo final, pero estuve ahí viendo todos los capítulos y es de, ah, qué buen CGI tiene el primer capítulo, qué pésimo es el CGI de los siguientes episodios. Yo creo que se siente bien como serie, no lo veo como capítulo feo, creo que sí es muy necesario porque no es un personaje tan conocido. Y la está contextualizando bien dentro de los personajes. Hasta tienes el mejor Hulk desde que se nos fue Edward. Notable. Básicamente porque no le habían dejado hacer nada, ¿no? Pero tienes un Hulk que extraña un poco a Tony. Y que de algún modo el CGI da para que sientas la tristeza de Banner, Bruce. Y creo que ya está bastante carismática, justo por los cómics que estuve leyendo ayer apresuradamente para el programa de Ñoñonautas. Siento que ya sé para dónde va el chiste de la corte ahorita. No sé si le pasa lo mismo a Vale, pero pues no la odié para alguien que estaba listo para odiarla. Bueno, ok, está bastante pasable. Hay cosas que pueden no gustarme, pero el gran punto es el humor, que es lo que más suelo odiar del MCU, lo que me hace odiar Moon Knight profundamente, pues es lo que estaba esperando aquí. Entonces, le perdono lo que no le perdonaría a las otras. Habrá que ver qué hacen con Matt, claramente, pero hasta entonces, ahí más o menos la llevamos. Por aquí tengo un mensaje privado que dice, bueno, en el chat privado que dice, ¡mal, Jorge! Alguien no está de acuerdo en el panel con todo lo que dijo Jorge. Yo no estoy de acuerdo en lo que se refiere a Moon Knight. No estoy de acuerdo. Estaba claro. Ya, no. Y tampoco estoy de acuerdo, en mi opinión, Mark Ruffalo es el mejor Hulk de toda la historia, de todos los Hulk que habrá jamás. Después de él está Edward Norton. Pero el primero, siempre, siempre Mark Ruffalo. ¿Y qué tal Bill Bixby? Mar, te quiero. Seguro ni lo conoció. Es demasiado peque para conocerlo. ¿Arihuana? No, el otro, el de la serie. No sé. Que tiene el pelo así, pega a la frente. Es muy Bruce Banner, ese hombre que no se llamaba Bruce, se llamaba David, pero era como muy clásico y a mí me funcionaba incluso mejor que Edward Norton, pero nada más es la pregunta. Mi opinión es que al final terminé amando el episodio, pero la verdad es que empecé a verlo un poco con la actitud de Jorge. Yo sí estoy como algo desencantada de las series del MCU. Me gustó mucho Miss Marvel, pero aún así sí hay cosas que no terminan de cuajar para mí. Y sí estaba de, bueno, a ver con qué nos salen ahora. Y no me estaba gustando, los primeros 10 minutos no me estaban gustando tanto, pero ya después la amé. Yo soy muy fan de Tatiana Maslany desde desde Orphan Black, y ahora sí, yo decía, sí, es que es maravillosa, sí, tiene como mucho ángel esa mujer, y bueno, también Yamila creo que también es linda, pero en general, yo, perdón, me escuchan, tiro, porque yo odié a Hulk, o sea, sé que era la idea, que de eso se trataba, no es su serie, pero no, yo abría la boca, yo, ay, ya cállelo, por favor. Pero no. Ahorita vamos con eso. No. Porque sí, también Jorge acaba de hacer cara de ¡ah! Sí. Lo cual me parece muy curioso por parte de Jorge, considerando que el personaje de Bruce Banner, aquí en este episodio, está muy masculinidad tóxica, de cierta manera. Que yo creo que está bastante justificada, o sea, pero nuevamente yo soy vato, ahorita hablamos al respecto. Y hablando de lo que hablaremos al respecto, ¿quién se va a aventar el tiro de la guacorreseña? Bien. Ya vengo preparado porque me di cuenta que no venía guaco y dije, bueno, pues vámonos preparando mentalmente para hacerlo, entonces procuraré hacerlo no tardarme mucho. Pero... Muy bien, muchas gracias, Vale. Y bueno, no está guaco, pero sí tenemos la cortinilla que quedó bien linda, así que vamos a ponerla ahora. Como yo sé que a Don Guaco le gustan muy hombronas, le puse esa imagencita de She-Hulk cargando a un vato. Yo muy hombrona, yo no, muy hombro. De hombros. Sí, sí. Petición a la persona, creo que es Spider Games el que hace memes. Por favor, quiero una quiero una imagen de She-Hulk cogiendo a Guaco. Cargando, por favor, cargando. Por favor. Cargando. Por nada. Favor, en serio, quiero esa imagen. Qué bueno que no estaba guaco aquí, porque, híjole, no te lo hubieras acabado. Sí, pero bueno. Sí. Pero bueno, el primer episodio comienza de manera bastante, bastante normal. Vemos a Jennifer Walters preparándose para dar los preparativos finales para un juicio. O sea, parece que ya va a dar sus argumentos finales. Lo está ensayando enfrente de dos personas. Nikki, que es esta asistente legal, todavía no es abogada ella, pero es como su confidente. Y otro cuate que la neta no ubico quién era, pero pues obviamente como al ser hombre, está mansplaineando ahí de que no, es que esto debería de ser, y es más, déjame, yo lo hago porque yo sí lo voy a hacer chido y tú no. Es ese pequeño momentito, bastante gear power. Le dice, sí, bueno, ya vámonos, y ella le dice, oye, pero si no funciona esto, siempre puedes convertirte en Hulk, lo cual nos dicen que desde este momento ella ya es She-Hulk, y que Nikki sí sabe su secreto, pero el otro cuate no lo sabe. Deja que ella se vaya y regresa a la oficina por algo, y regresa para romper la cuarta pared, muy al estilo de los cómics de John Byrne, y dice, a ver, les tengo que contar todo lo que pasó, quiero decirles, sí soy She-Hulk, pero esto es sobre abogados, pero como sé que ustedes no se quedan aquí para ver un buen show divertido sobre abogados, les voy a contar todo el desmadre para ponernos en contexto, y a partir de ahí es básicamente eso. La historia, el origen de She-Hulk es parecido al de los cómics, en el sentido de que si hay por ahí una transfusión sanguínea con su primo, con Bruce Banner, nada más que aquí no es cuestión médica. Ellos van en un road trip platicando, discutiendo algo que me encantó, van discutiendo acerca de la virginidad de Steve Rogers, y no es que yo piense mucho en ella, pero sí buena parte de internet. O sea, está este mame de que Steve Rogers murió virgen, y es un chiste que retoman aquí, y Jennifer Walter está segurísima de que así fue, porque pues, básicamente entró muy chavito al ejército, se convirtió en el super soldado, luego estuvo congelado, todo lo que ya saben. En este momento, Bruce le dice, no, o sea, yo no te voy a contar de las cosas íntimas de mis colegas, cuando de repente, de la nada, una nave estelar de SACAR llega y les dispara, los saca de la carretera, los dos quedan malheridos, están sangrando, y en ese momento, de manera muy conveniente, y la verdad es que, como así vamos a arreglarlo rápido, poquito de Lazy Writing, si me preguntan, le caen gotas de sangre de la herida de Bruce a la herida de Jennifer Walters, lo cual es motivo suficiente para que ella se julquee. Después tenemos como este pequeño periodo de que ella no recuerda qué pasó, se pierde, despierta en un bar, y en este bar llega ella descalza y toda magullada, porque no sabemos qué fue lo que sucedió durante este momento, pero pues entra así al baño de mujeres, toda descalcilla y como tratando de arreglarse, y de repente llegan un grupo de chavas, y nuevamente sacando el Girl Power, y fue una escena que a mí sí me gustó. No todas las escenas Girl Power en este episodio me gustaron, pero este episodio bien pinches bonito, porque todas ellas, en lugar de shamearla y de criticarla, dicen, güey, ¿qué te pasó? Andas descalza en un baño público, lo cual fue lo primero que yo pensé, no vas a entrar descalza a ese baño público, mujer, por favor. Pues sí entró, pero le dan unos zapatos, la empiezan a maquillar, es alguien, de hecho una de ellas le dice, quien te haya hecho eso, no te merece, no importa si es él, ella o ella. No lo escuché, no lo vi en español, pero me imagino que utilizaron el ella, en inglés sí utilizaron el them. Es una escena muy bonita. No, creo que nomás dijeron cualquiera, quien quiera que te haya hecho eso. Ah, yo mira. Noté dos cosas idiomáticas ahí raritas, pero no noté ninguna ahí en esa escena. Cobardes que fueron. Bueno, es una escena muy cortita de sororidad. Sale ella y le dice, présteme un teléfono para hablarle a mi primo, y sale, me imagino yo, a esperar a Bruce hacia afuera del bar, y van saliendo unos tipos y se le acercan acá muy, oye, casi deberías de sonreír más y vamos a platicar. Lo que hace que Jennifer se vuelva a convertir en She-Hulk. Hasta este momento todavía no la hemos visto bien, pero se convierte en She-Hulk, les da una madrina y vuelve a perder el conocimiento para en una tercera ocasión despertar, y ahora despierta en un lugar muy paradisiaco, muy playero, bien bonito, con una canción de mariachi de fondo. La canción, por cierto, es Mi Pueblo Querido, escrita por Ramón A. Stañaro. Si me preguntan, jamás la había escuchado, lo tuve que googlear. Yo pensaba que era Pedrito Fernández, estaba equivocado. Y va hacia donde escucha la música. Ese lugar donde despierta, pues ve por ahí un casco de Iron Man destruido y no sabe bien qué onda. Bueno, y lo que sí se ve es que son espacios muy, muy amplios. O sea, la escalera se ve que pueden caber como 3-4 personas ahí. O sea, se nota que son espacios amplios. Baja al sótano, porque todo el mundo sabe que si despiertas en un lugar que no conoces, lo más seguro es ir al sótano. Por favor, Jennifer, ¿qué pasó con tu sentido común? Bueno, la cosa es que llega y se encuentra con Hulk en su versión del profesor Hulk o del Hulk inteligente. Y ahí es donde le explica, ¿sabes qué? Te estás convirtiendo en una Hulk, hay que estudiarte, yo sé cómo está todo este despapalle, yo he pasado por esto, esto va a ser un viaje de 15 años de autodescubrimiento y para que puedas ponerte al tiro, pero yo voy a estar aquí contigo, te voy a ayudar y vamos a ver qué es lo que genera que te puedas hulkear. Por ahí, de hecho, hay un comentario bastante gracioso, ¿no? También, donde le dice, le dice que ella es una Hulk, pero es una Hulk diferente. Le dice, entonces soy mejor que tú. Dice, no, eres diferente. Sí, pero de una mejor manera. Ahí ya empezamos a ver lo que es la actitud de Jennifer Walters, que es no es nada dejada, es muy graciosa la mujer, lo cual sí, ahí estoy de acuerdo con Van. Esta Tatiana hace un excelente papel. Para no hacer el cuento muy largo, la empiezan a entrenar, a lanzar rocas, a hacer yoga para relajarse, y es básicamente todo el episodio al respecto. Hay muchas pláticas entre ellos, nos dan algunos comentarios acerca de lo que ha sido para Bruce Hulk, y cómo es distinto para Jennifer. O sea, básicamente, teniendo el contraste, podemos ver ¿En qué cambió o cómo le está afectando a ella? A ella, por ejemplo, no necesita enojarse para convertirse en She-Hulk, ella lo puede hacer desde el principio. Ella está mucho más en control de sus poderes y lo que quiere es ya regresarse a Los Ángeles para litigar. Creo que no lo mencioné, pero, ah, no, sí, sí mencioné, están en México. Pues es que tenemos por ahí varias escenas de She-Hulk y de Jennifer con una playera que dice I Love Mexico, lo cual está bastante bonito, si me preguntan. Yo quiero una Marvel Legends con esa playera, yo sé que no va a suceder, pero a ver si sale algún tipo de merchandising. Y más adelante, ya entre todos, vamos a explicar los distintos momentos de ese entrenamiento, para qué tiene caso, no tiene caso decírselos uno por uno. Al final hay una pelea entre ellos, terminan haciéndose amiguitos, y bueno, o sea, al final son primos, son familiares, y es nada más una pelea entre Hulks, bastante, hasta cierto punto normal. Regresa a Los Ángeles, ya está litigando, nos está explicando que no ha tenido, no se ha vuelto a convertir en She-Hulk desde que estuvo en México, eso ya pasaron varios meses de eso. Entonces ella está, ya llegamos a su momento en el juicio, y está a punto de dar sus argumentos finales cuando llega Titania, y no confundir con Rogue, porque es algo muy normal acá en México. ¡Spoiler! Ha dicho el nombre del personaje y todavía no lo sabíamos. No es spoiler, es Titania. Lo sabemos desde hace meses. No has visto la serie, no lo conoces. Pero vienen los anuncios. En los pósters dice Titania Yamila Yamil. Sí. O sea, ahí está. Bueno, aparece esta supermujer con la que pelea. Jennifer se ve la necesidad de compartirse en She-Hulk. Eso sí, cuida que sus zapatitos no se rompan, pero le duele mucho que su traje sastre, sí, a pesar de que le gusta mucho, pues se lo tiene que desmadrar porque no está hecho de spandex, que es el mejor amigo del superhéroe, según nos confirma Bruce Banner en esta ocasión. Y derrota fácilmente a Titania y básicamente dice, bueno, ya estoy lista para mis argumentos finales. Corte A, se acaba todo el desmadre, todo el desmadre, pues. Tenemos una escena post créditos retomando el momento del tema de la virginidad del Capitán América. Están Bruce y Jennifer pisteando acá en el barecito en México y la fregada, y Jennifer está muy insistente, sí, es el trasero de América, está muy insistente diciendo, fingiendo estar borracha, y diciendo, es que no es posible que Steve sea muerto virgen, porque no lo merece, porque es el trasero de América, al punto que harta a Bruce y le dice, ya, o sea, Steve salió con una chica antes de embarcarse a Europa en los 40, no murió virgen, y nada, dice, yes, Steve, fa, y corta, o sea, no termina de decir la palabra, pero está bastante cotorrón esa escena, y espero que pues ya se las arruiné porque es parte del chiste de la reseña general. Me tardé un poquito, espero no haber sido muy, muy pesado, porque dejé detallitos para pues platicarlos ya los demás. Muchas gracias, Vale. Y acá Alex Guerra dice que por andar haciendo enojar a Biscochan no tiene buenos deseos para ti. Pero no, si yo soy pro spoiler, pero debería haberlo avisado, ¿no? Digo. Ah, ok, sí, ya, entendí. Bien, Alejandra. Entendí la referencia. Sí, yo también deseo que no te coja She-Hulk. No lo mereces. Empecemos con el origen. que eso casi suena a pleonasmo, pero el cambio en el origen de She-Hulk. Para los que no conocen el cómic, no hay ningún problema. Pero para los que sí, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo vieron raro? Pues que fue muy rápido. La verdad es que el origen de She-Hulk también es bastante chafón. O sea, sí es un accidente, sí Bruce le tiene que hacer una transfusión de sangre para que sobreviva. Y es básicamente el mismo origen, nada más, con toda manera muy rápida. Sí se me hizo algo torpe, pero nuevamente, lo importante no es el origen, lo importante es el tono de la serie, ¿no? Ay, no sé. O sea, ciertamente, comparado con lo que le hicieron a la pobre Kamala con sus poderes, este origen queda mucho mejor. El origen de Kamala también es muy malo. O sea, ay, me pegaron las tierras, las nieblas terrígenas. Muchos mutantes murieron para que eso pudiera pasar, así que... Pues ya revivieron. Llevémosla más tranquilo. Así, Cyclops estuvo muerto un buen tiempo para que eso pasara, ¿no? ¿Tú crees que eso lo agradezco yo? No, yo sé, nada más estoy diciendo que no digamos que fue un origen que no tuvo consecuencias, a lo mejor no para Kamala, pero... Dije que era malo. Creo que le quita un poco de intención a Bruce, pero tampoco destruye tanto, ¿no? Porque queda como este dilema ético de, uy, la curo, pero al curarla, pues en realidad la enfermo, o sea, digamos que le quita esa esa parte, que quizás sea importante en su relación, pero pues ya es como, ya se resolvió rápido, ¿no? Porque tampoco es que tuvieran mucho tiempo para resolverlo. Acá Alejandro García, quien le doy la bienvenida también, que desde hace rato anda por acá, dice, lo único que me molestó fueron las soluciones rápidas y fáciles para todo. Y yo les decía, en mi opinión inicial, que los primeros minutos no me gustaban y era más o menos a esto a lo que me refería. Sí, estoy de acuerdo en que para agilizar la serie no se iban a clavar tanto en la transfusión y demás, pero sí se me hizo excesivamente rápido. No sé, como dice Alex, se me hizo como, ¡ay, un mago lo hizo! Pero ya después, digo, lo dejé pasar, pero los primeros 10 minutos sí me estaba molestando un poco eso. Yo aquí, no, pensé yo en mi ignorancia mía propia, ¿eh? En toda la historia de Hulk, con todas las personas a las que Hulk ha herido en batalla, él ha sangrado, los que están heridos han sangrado, ¿nunca ha habido alguna creación fortuita de otros Hulk? Yo entendí en esta parte, porque también pensé lo mismo que tú, que se supone que la sangre de Jennifer puede, como es como la de Hulk genéticamente, puede fusionar su sangre con la de lo de la radiación y por eso se convierte en Hulk. Si tuviese una sangre normal, entiendo que esa persona moriría o no llegaría a hacer la transfusión completa. Yo es lo que entendí. Yendo un poco a la mejor película en donde aparece Hulk, Increíble Hulk, es un poco lo que le pasa al líder. Sí. Pero el líder no le va tan bien como a Jennifer. ¿A mí? Ah, perdón. Nos dice Alex Guerra que la radiación gamma lo hizo. Sí. Bueno, entonces creo que yo fui la única chocante con esto. Y nada más les cuento que Waco me decía en la mañana, creo. Sí, en la mañana, porque lo vi hasta en la mañana. Que a él, que hicieron con este episodio lo que Miss Marvel se tardó toda la serie en hacer. O sea, contar el origen en un episodio. Miss Marvel tuvo que hacerlo en toda, pues sí, en toda la temporada, ¿no? Yo no sé, creo que son estilos distintos, pero aunque las dos son de Marvel, creo que no se presta para la comparación. ¿Ustedes creen que sí? No, porque cada serie pretende contarte cosas distintas. Exactamente. Y está dirigida para un público diferente y con un tono diferente. Yo no las compararía. Pero dice Jorge que sí. Tienen un problema de ritmo. Básicamente este es el problema de ritmo del otro lado, ¿no? Si en Moon Knight y Miss Marvel se tardaron demasiado, pues aquí es como de, pues se tardaron muy poco. Necesitan balancearlo. Que creo que la única que ha balanceado el ritmo es Loki y Hawkeye. También en las primeras dos le sufrían. Pero es que de Loki y Hawkeye ya conocíamos a los personajes. Aquí es un personaje que no se conoce de nada, entonces con lo cual entiendo que tenga que dar una introducción diferente. Sí, sí. En ese sentido, a mí la introducción de She-Hulk me ha parecido súper correcta. O sea, he entendido quién es ella, he entendido más o menos su forma de ver la vida, cómo se toman las cosas, los problemas que tiene en el día a día siendo Jennifer, los problemas que va a tener siendo She-Hulk. O sea, yo creo que sí que está muy bien equilibrado este capítulo como inicio de ella. Yo también creo que es mejor este equilibrio que los de las dos anteriores, pero... O sea, todavía podrían trabajarlo un poco más para solucionar, no sé, estos minutos de la nave, ¿no? Que la nave sí se siente un poco como literalmente Deus Ex Machina, porque luego desaparece... Y a menos que digan que Bruce fue por ella y ya supo qué onda, así es como de una nave se te paró enfrente e iba por Bruce porque dice como que ya seguro venían por mí. Y, o sea, hay como una historia que no te están contando. Estoy dando que pueden contar la historia después, pero ahora mismo se siente extraño. Yo entiendo que sí que contarán la historia de la nave. Más que nada porque luego lo he estado mirando en internet y es una serie larga, van a ser 9 capítulos. De hecho, entonces sí va a dar tiempo a contar cositas. Yo creo que en una de esas terminan conectándolo con Secret Invasion, una cosa así por el estilo. Oh, sí. Pero al ser Hulk, es muy es, el tema del universo compartido ya también es como complica y facilita las cosas en muchas cuestiones. En este caso es Hulk, es un personaje que tiene 15 años en la pantalla grande, más si tomas en cuenta lo de Ang Lee, pero vamos a hablar solamente del MCU. Entonces entiendes que sí le podría pasar cosas así bien fortuitas, y también se entiende que pasaron algunos días en lo que Jennifer Walters recobra bien su conciencia, porque sí dice tal cual Hulk, o sea, fue una nave de sacar que me está buscando, son cosas que nos pasan siendo Vengadores, y también como que da a entender que es algo que él va a investigar por su lado. No nos dejan claro cuánto tiempo pasa, ni entre que Jennifer recobra conciencia, si no, pero pues por lo menos habrán sido un par de días, y tampoco nos queda claro cuánto tiempo pasaron en el entrenamiento. Yo diría que por ropa son 2 días, porque ella lleva 2 outfits diferentes, partiendo que se cambia de ropa una vez al día, son 2 días. Sí, pero cuando en la escena, yo también me fijo en eso, pero en la escena final, cuando está bebiendo, se supone que ella bebe la primera vez siendo She-Hulk, y en las escenas finales ella bebe siendo Tatiana, o sea, siendo Jennifer, con lo cual entiendo que es un día más el que pasa bebiendo. Una noche, 2 noches, 2 días, 2 noches. Fíjate que ahí también hay un gran error. Sí, pues, en la transformación de Jennifer hay 2 errores. Sí, yo no más caché uno, pero que se dicen. ¡Ah, bueno, mira! El otro, el de, se supone si solo metes un día, el de las copas, ese era el segundo, pero hay uno gordísimo de la transformación. Donde dicen claramente, ¿no? Que, ah, mira, regresas a ser Jennifer cuando te duermes. Y yo, güey, había sido Jennifer la escena pasada, ¿qué pedo con esto? Muy cierto ahí, muy cierto. Yo también lo noté, tal vez lo dejé pasar porque nada, pero sí. Es cierto, es como de esta escena no habría funcionado antes. Sí. Yo no sé si es que tenían pensado ponerla el montaje antes o después, y al final dijeron, mira, si esta la montamos así, porque si no es una cagada muy grande, si no se han dado cuenta. Sí, se me hace un error, y más después de haber venido de esa gran serie que fue Moon Knight, que cuidaron todo ese tipo de cuestiones. Sí. No crean que estoy defendiendo Moon Knight. ¡Sarcasmo! Saludemos a Motocross, que porque si no, no nos deja. Perdón, yo pensé que era sarcasmo. Si no, luego no nos deja otros comentarios, que ya no lo he visto por acá. ¿Qué tal que dice? No me saludan y ya no les contesto. Entonces, se saluda Motocross. Gracias por estar por acá. También saludos a Motocross. Perdón, es que acá yo estoy ciega. A Gallada 111 también, que anda por acá, a Semixly, que también ya tiene un rato que se integró, a Fercano, que nos dice, buena tarde, Covachos, me gustó mucho el primer capítulo, a Romanuel, ya te habíamos saludado, pero otra vez Romanuel, que dice, oigan, al menos este capítulo tiene la mejor escena postcréditos en varios años. Ahorita hablamos de esa escena. Es muy raro y triste, pero sí. Y también Santo García nos decía que no nos iba a poder ver porque no ha visto el episodio, pero que nos dejaba saludos, y él es siempre Team Melón. Gallada también decía que, bueno, nos dice que sí sintió que faltó que liberaran otro capítulo. Romanuel, que fue un tráiler de 35 minutos. Y nos dice Alex Guerra que ya no se vio tan mal el CGI de She-Hulk, Tatiana, pues. Creo que sí apresuraron los defectos visuales para que se viera mejor. ¿Qué opinan? ¿Les molestó? Yo he dejado pasarlo, pero sí que es verdad que se nota un poquito torpe. Pero mi mente ha dicho, Virginia, pasa el tema. Pero sigo pensando que los dinosaurios de Jurassic Park se ven mejor que ella. Sí. Y es duro, es duro. Pero también Jurassic World es Ah, los Jurassic Park del 94. Sí. Okay, no. Bueno, pero es que hay muchas películas hoy en día que es que pasa que Jurassic se ve mucho mejor que otras muchas películas, Virginia. Ya, jope, pero estamos hablando de Marvel. Las tortugas ninja se ve también mucho mejor. Sí, de verdad. Y son verdes. No, pero las tortugas ninja son animatronics, sí, pero tienen una calidad muy buena. Yo fui de las que más se quejó con el primer tráiler, y mucha gente decía, no, es que fue apresurado, van a ver que va a mejorar y no sé qué. Sí creo que mejoró, sí creo que sigue teniendo fallas, pero ya no se ve tan horrible como se veía. También es cierto que después de todo lo que se destapó de el maltrato, o bueno, las malas condiciones de trabajo que tienen los defectos visuales de contratistas de Disney, Sí, dije, ay, güey, ya pobrecitos, ya no los presiones, a duras penas ya andan sacando el trabajo, ¿no? O sea, sí, no es culpa de ellos, es culpa de Disney, pero sí, no me molestó tanto esta vez. Digo, no sé si solo haya sido porque ya estaba predispuesta a que no. Yo creo que Disney realmente nos tiene acostumbrados a esto, porque Disney cuando hace películas de la primera película, por ejemplo, La Sirenita, El Rey León, el dibujo es el dibujo. Y cuando hace segundas partes, vemos que el dibujo baja la calidad. Y esto pasa siempre. Pues a lo mejor aquí como que noto la misma tendencia, que es como la segunda parte de El Rey León o la segunda parte de La Sirenita, que tiene los dibujos peor hechos que la primera parte. Es que ese es un buen ejemplo. No sé si lo hiciste con esa intención, mi querida Biscuchan, pero es entender la diferencia de presupuestos que tiene una película a una... En el caso de las que tú mencionas, eran películas directas a VHS, o sea, no eran películas para cine, y es más o menos lo que pasa. Platicaba también con un amigo que Game of Thrones nos malacostumbró, que no está mal, pues, si tienen el dinero también, pues, empresas, pues, paguen, pero regularmente las series de televisión no tienen ese presupuesto. Incluso la primera temporada de Game of Thrones tenía presupuesto de serie de televisión. O sea, no olvidemos que los lobos esos eran unos perros husky cualquiera. No eran los perrotes que después pusieron en la serie. Oye, yo soy la que odia a los perros aquí. Los lobos esos son los perros cualquiera. No, es que son no son lobos, se me olvidó ahorita el nombre de la raza. Guargos. No, ellos, pero los barbos. Te quiero. O sea, y en la primera temporada pusieron unos perritos, o sea, perros muy bonitos, hijos. Que eran cachorros. No, pero no eran cachorros de guargos, eran cachorros, o sea, no se veían que fuera, se supone que desde el libro te dicen. ¿Cómo es un cachorro de guargo? ¿Lo sabemos? No lo sabemos, como perritos. Desde el libro te dicen que son más grandes que un perro. Sí, ¿lo dicen sí o no? Entonces... Pero sí es cierto lo que dice Vale, los presupuestos para series de televisión sí son muy diferentes a lo que vemos en las películas, ¿eh? Y creo yo que con WandaVision sí le metieron el presupuesto, todavía con la de Falcon y Winter Soldier, pero a partir de Loki sí se ha visto que lo han ido menguando. Es triste porque sabemos que Disney tiene el dinero, o sea, también es porque no quieren ponerlo, pero pues no es culpa ni de los productores de la serie y mucho menos de los efectos especiales, porque pues tienen un presupuesto con el que tienen que trabajar. Dicho eso, sí creo que sí se le nota que es presupuesto de serie de televisión, de una muy buena serie, pero de serie. Pero, aún así, yo sentí que Hulk se ve mejor que en algunas películas, con todo y su menor presupuesto. Dice Alejandro Guerra, es muy raro que el modelo 3D de Hulk se vea tan diferente y mejor que el de She-Hulk, siendo que están al mismo tiempo en pantalla. ¿Qué pasó ahí? Yo a veces veía mejor a She-Hulk que a Hulk, pero me imagino... Yo... ¿Tú no? Yo me imagino que mejor a Bruce. Yo concuerdo, es que como que Bruce tiene más texturas, ¿no? O sea, sí. Supongo que... anda a poder reciclar, ¿no? Ese de Endgame, y entonces como lo sacaron para cine, es un modelo mucho más completo, claro. Y no sé nada de efectos especiales, necesitaríamos a Guaco aquí, pero usaron el mismo modelo que ya tenían, que es un modelo con mucha más textura que lo de She-Hulk. Sí, yo imagino que sí, que se han de poder reciclar ese... Sí, porque han tenido 15 años de trabajar con él, tienen que tener imágenes, moldes y cosas. Y aparte que al fin y al cabo había tampoco tantos efectos especiales, pero yo me lo imagino tipo los Sims, ¿sabes? Tienes como tu personaje, le vas cambiando la ropa y ya tienes a Hulk hecho de las películas. Sí, pues sí. Eso. Algo así. Pues también saludamos a Lucha Vex, que anda por acá, a Geeklamp, que dice que ya empecé de mala persona, no sé por qué, por cuál de todas las cosas que ya dije, pero nos decía Cheche Palomo que le gustó que esta es la primera serie, ahorita les busco el comentario, que sí se siente como formato de serie. Yo también tuve esa sensación. Pero, bueno, ya que tú también la tuviste, ¿a qué te refieres tú con eso, Van? Es que de repente parecía, bueno, sentía con algunas otras series que eran como una película que te la cortaban como que a la mitad o una cuarta parte. O sea, no se sentía tanto como... sí, seriada. En este caso, sí me dio la impresión de este episodio cero, pero finalmente un episodio. O sea, sí, pero... sé que me van a contar un todo, pero al mismo tiempo sí lo siento más como, ah, el siguiente capítulo probablemente me van a contar, no sé, mi sueño dorado es la ley y el orden y Ally McBeal mezclados. O sea, algún tipo de cosa así. Esperemos, ¿no? Esperemos qué es lo que va a haber. Pero sí, sí lo visualizo de ese modo. O sea, sí me dio esa sensación. No como Moon Knight, principalmente, o incluso Hawkeye, que sí era como, está muy emocionante, pero corte A, corte B, corte C, o sea, sí, se me hizo una cosa. No, pero WandaVision es la más clara que estaba en episodios, Miss Marvel también se siente muy claro los episodios, o sea, no creo, bueno, o sea, digo, fue la sensación de ustedes, pero yo creo que sí hemos visto ese tipo de cosas. Es que también varía mucho por proyecto, o sea, y la gran mayoría de los proyectos que hacen actualmente para streaming sí parecen películas. No sé si vieron ya el Assembled de Moon Knight, y básicamente es lo que dicen ellos, que esta es una película de 6 horas, y yo, sí, culeros, la pudieron haber hecho más corta, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, concretamente el comentario de Cheche dice, es la primera serie que se siente que es una serie. El formato de romper la cuarta pared se siente natural y la comedia buenísima. Y sobre esa misma línea, Alex Guerra nos dice, el episodio es muy corto y muy divertido. A mí me pareció una buena duración. Lo malo es que el formato es semanal y por eso imagino que te sientes estafado por la duración y lo que se ve. Alguien me está metiendo eco de repente. Y sé que esta vez no soy yo. ¿Seré yo? ¿Acaso seré yo, maestro? No lo sé, probablemente sí, porque ya te muteaste y ya no. Pero bueno, sí, tiene razón lo que dices, Vale, de WandaVision, pues ese sí era como bien inmediato. O sea, sí, no es la primera vez que pasa. Pero creo que en las series más recientes sí se había notado demasiado esta... Mencioné a Marvel. Y Bucky Cap. Pero sea... también en Miss Marvel yo no sentí tanto el formato de serie. No sé. Pero por formato, ¿a qué te refieres? Que tenemos el episodio de la presentación. Bueno, de episodios. Tenemos el episodio del baile, tenemos el episodio de... Tenemos dos episodios, o sea, pero centrados justamente en Pakistán, o sea, el episodio final que es evidentemente, o sea, a mí se me hace que están marcados los episodios y no que se siente que te corten una película. Ok, bueno, tal vez era que yo sí estoy como muy predispuesta de repente en contra, últimamente. No toda la vida los he odiado como tú crees, Valentín, pero sí. No, dice Axel, me parece que el modelo de Hulk se ve mejor porque han tenido varias películas para mejorarlo, pero pues apenas se ve a Jen y es muy notorio en su modelo de CGI, sí, lo que mencionaba, ¿no? Y bueno, ya que creo que estamos como relativamente en paz con el CGI, ya también ya hablaron un poco de esto, pero lo de la nave... ¿Creen que realmente se vaya a enfocar a explicarnos esto o lo vamos a ver explicado en otro lado? Porque realmente no es una cosa que tenga mucho que ver con Jennifer, ¿no? Tiene más que ver con Bruce. ¿Será nada más como un easter egg o sí iremos a ver aquí al hijo de Hulk y no sé, que vengan por él como están rumorando en internet? La verdad es que yo todavía no estoy seguro de qué esperar, porque a mí no me causó tanto ruido. O sea, para mí fue como que, sí, algo que puede pasar con Hulk y algo que en algún momento van a resolver. No creo que necesariamente tenga que afectar a She-Hulk. De hecho, no he visto todavía mucha información, pero a mí me suena que Bruce no va a salir tanto en la serie. O sea, en los créditos viene como invitado especial. Según IMDb, 9 episodios. Ay, ojalá que no. Sí, no. Yo espero que tampoco, porque le convenía mucho tu protagonismo a ella. Yo no sé si lo ponen precisamente para eso, para que no sepas cómo va a ir el tema, pero que es que si de verdad se cumple lo que pone MVD, o sea, va a ser una serie súper coral, porque es que ha hecho 1000 personas. Yo no sé si leí en Twitter o dónde que él salía como en la mitad de la serie. Pues sí, ahí no sé por qué, o lo leí mal, o lo entendí mal, pero tengo esa idea. Lo cual me parece maravilloso. ¡No! A no ser que a lo mejor las escenas sean que ella le llama para preguntarle algo de sus poderes y que diga, ah, sí, no te preocupes, esto es así, ok. Pero si tiene una trama o un peso importante en la trama, a mí me puede que me moleste un poco. Yo no creo que pase eso que dices, Ann, porque pues ya vimos que ella sí es así como de, pues sí, no necesito que me expliques, yo ya probé solita, entonces... O que sea Bruce, que es muy pesado detrás de ella, diciéndole, no hagas esto, cógete un sándwich, que te da hambre después de convertirte. Ese palo muy madre, puede ser también. O que haya complicaciones con su ADN y tenga que intervenir Bruce y decirle, oye, mira, es que he estado analizando más tu sangre, aunque no, porque la destruye. La destruyo. No, nada, olvídalo. Alex Guerra tiene una pregunta que dice, ¿Jennifer rompe la pared gracias a los poderes de Hulk? ¿Por qué reaccionan ella y Bruce cuando sucede mientras reparan el bar? Eso de que volteen me dejó bien descuadrado. Yo entiendo. A mí también me consternó que volteara a él. Pero porque yo entiendo que es típico. Estás hablando con una persona, alguien gira, ajá, y tú te dices como, ¿qué ha visto? Sí. ¿Qué hace mirando para allá? Si estaba hablando conmigo. Totalmente, de acuerdo. No hay ningún problema. O sea, él se saca de onda porque ella está hablando con una tercera, claro, persona. La siguiente vez que nos veamos, vale, Iván, voy a ponerme a hablar al otro lado y van a voltear a verme justo así. Muy bien. Acá nos dice Luis Juárez que en IMDb decía que Joanna Constantine salía a los 6 capítulos. Sí, no, sí, IMDb jugó con mis sentimientos, porque acordaros que se supone que ponía que Yelena salía más capítulos de Joda Halcón y solo salían dos al final. O sea, que jugó con mis sentimientos. Sí. Es que a fin de cuentas lo llenan con la información disponible y no necesariamente tienen datos internos, ¿no? Igual Axel dice que él no cree que veamos tanto a Bruce. ¿Quién sabe si aquí resolverán lo de sacar o en otro spin-off? A mí me suena que podría ser en Secret Invasion. Sí. Bueno, otro. Oye, por cierto. No. Perdón. Sí, más vale. Varios de los... Muy en el tono de la serie del personaje que... Al menos en los cómics de John Byrne, en esa etapa, She-Hulk está muy consciente de que ella es un personaje de cómic y habla con el artista y hace todos estos juegos. Aquí también nos dejan muy claro que Jennifer está consciente que es un personaje de serie de televisión. O sea, ella es, porque habla con nosotros de manera directa y habla de su serie de televisión. Y en ese mismo tono, es donde juega el chiste de la virginidad de Steve Rogers, que era un meme recurrente en las en internet, y también el nombre del profesor, bueno, es que al menos en México, creo que en Latinoamérica, le llamaron Profesor Hulk, pero en Estados Unidos le decían Smart Hulk, pero ese nombre no se utilizaba ni en las películas, ni en los juguetes, ni en ninguna parte. Es un nombre que le pusieron los fans de con Endgame, o sea, para poderse referir a la persona de Hulk siendo inteligente. Digo, no es que sea, uy, qué nombre tan pensado, era Smart Hulk, y por eso aquí dice Bruce, no es un nombre que se me ocurrió a mí, o sea, es el nombre, o sea, tú no los eliges, pero pues es que es un chiste de internet. Además, lleva gafitas y está súper cookie. Sí, llevar gafas es súper cookie. Por acá nos pregunta a Mauri David Sánchez Burelo que si lo de la nave tiene que ver con Planeta Hulk. Pues con Thor Ragnarok más bien. Pero sí, Planeta Hulk es lo que nos quitó Thor Ragnarok, nunca olvidemos eso, nunca lo olviden, nunca perdonen. Muy bien, qué bueno es Thor Ragnarok. A mí me encantó. Y bueno, yo estoy acá en la mesa, bueno, ya saben que yo siempre, pero... Es que la señorita Melón me mandó unas cuantas... Se ha ido por gafas, la señorita Melón. unas cuantas imágenes en Twitter, y la idea es que pues les voy a mostrar una referencia que encontró que sí es bien oscura, porque creo que no, yo jamás me había enterado, no la había visto hasta que ella la mencionó. Y es esto de los chetos que ella está comiendo con los palillos. Que cuéntanos, ¿de dónde salió esta referencia aparentemente? Pues hace unos años, yo qué sé, en el 2000, es que me voy a mandar la fecha, porque no sé en qué fecha fue, yo qué sé, 2020, 2010, tanto. Oscar Isaac subió una foto del que salía comiendo los chetos con palillos. Entonces yo no sé si exactamente es en homenaje a Oscar, ya que es parte también del universo de Marvel, que la han cogido a ella comiéndose los chetos con palillos, porque la verdad que es muy inteligente comerte los chetos con palillos. O sea, yo lo he hecho, mira, las manos es que no me hago de los chetos, es que es una fantasía. Yo estoy muy en contra de eso, o sea, ¿no te gusta chuparte los dedos después cuando te acabaste la bolsa? A ver, es un poco asquerosito. Claro que lo es, pero te queda la costra de chetitos y es... No, es un poco asqueroso, porque es que encima, es que esos chetos son como los risquetos aquí en España. Es que se te queda el dedo, se te queda una capa y se te queda metido por la uñita. O sea, es un poco guarrada, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no lo sea. A ver, es que el truco de comer chetos es utilizar siempre los dos mismos dedos, claro, para comer el cheto. Si utilizas un dedo, te lo chupas y vuelves a comer el cheto, ahí es cuando se te mancha el dedo, se te pone pringoso y cuando ya no es práctico. Hay que utilizar los dos mismos dedos para comer chetos siempre. Claro, pero si en vez de usar dos dedos, yo lo he probado hoy y quedo fascinada. Pero yo estoy con Vale, porque utilizas dos dedos, que son los que utilizas para comer el cheto, y luego esos dos dedos tienen sabor. Y es como, mira, tener dos chetos más. ¿Me puedo hacer lo mismo así? ¿Puedo chupar el palillo? No es lo mismo, porque eso sabe a madera. No, sabe rico, sabe a cheto, ¿eh? Pero, ¿dónde está el sabor del dedo? ¿Dónde lo dejas el sabor del dedo? El sabor del dedo está la mano limpia. Yo estoy de acuerdo con la señorita Melón, porque sí es muy molesto esto de luego se meten las uñas. No, es porque utilizáis más de dos dedos. Se quedan rojotes todos feos o anaranjados, depende, es que yo como de los chetos fuego, entonces por eso quedan rojos, pero o anaranjados, aunque acá Cheche nos dice que el chiste de los chetos es chuparse los dedos, entonces... Kikimoniki también, pero si usa los dedos con los chetos, ya no puedes usar, ya puedes usarlos para algo más en el mismo momento. Y aparte, sí, también podemos evolucionar. Si esto, uy, se me ha caído. Pero eso es evolucionar, quitarte un gran placer. Con los dedos, cuidado. Con los dedos no se te hubiera caído, solo voy a decir sí, eso. Porque mira, ay, se me ha caído. Se me puede caer igual con el dedo. Pero pues también estás abriendo la mano, mujer, así no se puede. Coincido con Vale y Biscochan, pero no me cierro a intentarlo, dice Axel. Yo había superado sentirme mal de no haber comprado chetos la última vez que fui por despensa y ahora volvió el sentimiento. Qué mal, Gallardo. Yo recuerdo si tú dices de Gallardo, de hecho. La técnica calamar para comer. Está en continuidad. Y aclara Kikimoniki como picarse la nariz, mal pensado. Sí, ¿no? Pues, ¿quién pensó mal acá? No, porque, claro, dos dedos, como dice Vale, tienes, además tienes los nudillos, el nudillo saca mocos. Virginia, el nudillo no saca un moco. No, guacala. Sí, incluso el pequeñito, que es más pequeño, te da más chance para meterte el dedo. ¿Qué pasa? Que no tienes infancia, nunca se había sacado un moco con un nudillo. Bueno, no. Yo no, Virginia. Exacto, con el nudillo no. Que tienes que improvisar si tienes los dedos llenos de chetos. O sea, meterte el dedo de cheto en la nariz, eso sí es una guarrada. Hombre, pero que tenemos dos manos, que te puedes utilizar la otra mano para sacarte el moco. Es que si no eres zurdo, a lo mejor se te complica. Bueno, luego hablamos de los chetos, hablemos del entrenamiento de Jen, que ella es más pro, porque aparte de que ya sabe usar muy bien los palillos, ella parece que ya sabía todo esto del yoga y la transformación y no necesitaba el aburrido manual de Bruce. ¿Qué les pareció ese entrenamiento? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué parte les gustó más o qué parte detestaron? quizá un poquito extensa. O sea, ahora Vale y Biscochan están que son uno mismo. Hombre, es que se tienen que cubrir entre la gente come chetos con dedos, urganarices, se tienen que cubrir y proteger. No, porque yo también como chetos con los dedos y no voy a cubrir. No te, pero a que no te cierras en banda de probar el palillo. Me llama la atención porque me gustan los palillos, sin duda, pero sí entiendo el gusto, o sea, sí hay un gran gusto en meter el dedo a la boca con todo. Sí, o sea, es un verdadero placer secreto de la vida que descubres cuando eres niño y los chetos cuestan 1.50 y que te hace comprarlos ahora que cuestan 15 o 20. Yo recordaba cuando costaban 600 pesos, que eran 60 centavos. Pero tú has comprado bolsa grande. Uno que 30, bolsa pequeña. 1.35 cuestan allá, pero muy diferente son 1.35. Además, siento que el cheto es un poco diferente a lo que nosotros sí conocemos como no cheto. Esto es un cheto rizo. Pero es que, a ver, hay dos tipos de chetos en España. El cheto cheto, el cheto stick y lo que son vuestros chetos, que es el risqueto. Sí. Me encanta esta parte de conocimiento que, por cierto, ya que estamos hablando de los chetos y antes de irnos más allá del entrenamiento, sí quisiera mencionar que una de las cosas que no me gustó del doblaje latino es que le dicen chitos. Y es como, ¡son chitos! ¡Qué bueno, perdón, que no lo oí! ¿Por qué? Duda honesta, Jorge, ¿por qué lo viste en español latino? Bueno, porque era lo mejor que tenía, ya que no lo podía ver en castellano para que la llamaran abogada Julka, que es lo que yo quería, porque en realidad me encantó esa solución para el título. ¿Viste que en el intro viene abogada Julka? Perdón, a mí me pareció muy genial ponerlo. Sí, lo amo, o sea, yo no irónicamente lo amo, o sea, sé que habrá quien lo ame irónicamente, yo de una manera no irónica, y esa es una, o sea, hay tres motivos por los que estoy aquí. Uno es que Matt sale en el tráiler, otro es que enloquecí con este, y el tercero es que cuando vi el tráiler en español, bueno, en castellano, y terminaba con abogada Julka, dije, qué gran nombre, ¿por qué no tenemos nombres tan cool aquí? Abogada soltera. Ay. ¿Sabes que hace poquito me dijeron que no entendía la referencia de Ellie McBeal y me sentí tan viejo? Pero aparte, o sea, las referencias de, aparte de eso, de Futurama. Bueno, ese es de Futurama en particular. Claro. Una soltera, resuelve casos, es una mujer independiente y lleva minifalda. Es muy parecida realmente la canción acá, pero sí, abogada soltera. El entrenamiento. En mi entrenamiento, igual que escuchar, me parece un poco mucho, o sea, como que... Si el punto iba a ser que Jennifer podía hacerlo básicamente rápido, sí creo que se perdió mucho en todos los chistes. Y mira, no tengo nada en contra de los chistes y del humor, y menos en una serie de She-Hulk, pero algunos no me parecieron más, ni siquiera entretenidos, o sea, era como que hubiera preferido que dieran más prisa a eso. Si se iban a pelear, pues que se pudieron haber peleado mucho antes, y hasta se hubieran evitado esos pequeños problemas de que, o que se supone que ya se había convertido, que descubren que se convierte Jennifer cuando se duerme, pero ya había estado Jennifer como Jennifer un día antes. Estuvo muy raro. Las pequeñas referencias al pasado de Vengadores sí me gustaron, las que mencionaba Jorge hace rato. Ese detallito de que tuviera encargado, así grabadito, el BBTS en el bar, es como que, ay, qué bonito, porque sí eran los Bros Science, que fue algo que no se pudo explorar tanto. O sea, a pesar de que sí lo vimos en una película, fue una dinámica que no se vio mucho más allá de la primera de los Vengadores. Y es algo que sí me pareció que se perdió un poquito entre todas las cosas que hubo del universo Marvel. La relación entre Bruce y Tony, que es muy de las películas, en los cómics no es tan así, pero no, como que tenían muy buena química Robert Downey Jr. y Bruce. Ay, Mark Ruffalo. Bueno, Mark Ruffalo se ve que tiene buena química con todo. Mark, estás en mi lista de siempre. Mark Ruffalo tiene tan buena química hasta con Elektra. ¿Quién tiene buena química con Jennifer Garner? Pues Mark Ruffalo. ¿Qué? O sea, elegiste violencia. Eso es amarrar navajas. O sea, es un arte que nadie más maneja como Valentín. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué calidad de amarre de navaja? O sea, ¿tu problema es con Elektra o con Jennifer Garner? La segunda. No, su problema es con Jorge, eso fue deliberado, qué horror. ¿Pero qué problema tienes con Jennifer Garner? Luego hablamos de eso. Parece que fui muy lejos en esta ocasión. Es que a mí Jennifer Garner me gusta mucho. A Jorge también, al parecer. Vamos a... Bueno, pero la cosa es que Mark Ruffalo es muy buena persona. Para cambiar un poco de tema, ¿ustedes creen que la escena en donde aparece como Jennifer y está platicando con Bruce haya sido un stand-in que tendrían que haber reemplazado con CGI, pero no les dio tiempo de reemplazar con un CGI estable y por eso decidieron mandarla como Jennifer normal? ¡Wow! Eso está fuerte, pero podría ser. Explicaría algunas cosas. Sí, como dice Vale, explicaría esa falta como de continuidad. Y salvo que estés analizando la serie, pues no se nota tanto. O sea, sí pasa. Esa creo que sí es muy notoria. Eso sí, a mí sí me saltó demasiado. Y mira que yo estaba medio dormidón. Sí fue así como que, aquí qué pasó. Y al parecer a todos aquí nos sucedió. O sea, a todos nos saltó ese momento porque son muy claros. Cuando dicen, mira, si te conviertes en Jennifer, después, güey, acabas de hablar con ella hace 8 horas. Sí, esa podría ser. Pero Vale dijo algo hace rato de esa escena del feminismo. Bueno, entre todas las cosas que ha dicho Vale, antes de amarrar navajas, o bueno, no sé si era la intención. Dijo, esa escena del feminismo no me gustó. O sí me gustó, no como todas las escenas de sororidad. La del baño a mí también me encantó. Bueno, me gustó muchísimo, aunque sí creo que es mucha fantasía. O sea, no me imagino que pase realmente. Yo dije, estamos en una serie. Yo sí me lo imagino que pase aquí fácilmente. A ver, no tan exagerado, pero sí. Hombre, no que me dejen 7 móviles, pero que una chica en un bar me vea llorando y demás y te deje el móvil para llamar o tal, o te ayude, sí. Es que yo pienso que más bien sería como, ¿qué te ocurrió? No sé qué, vamos a llamar a la policía, estás toda golpeada, traes sangre y todo, y nadie, no, pues vamos a darte esto, ponte esto, los zapatos, y... ok, está bien, es serie de entretenimiento. Pero había cosas dentro de este discurso como de sororidad y feminismo que eran sí muy marcadas. Por acá nos dice Luis Juárez, su explicación de por qué maneja mejor el estrés no me convence. Ah, esa es muy buena pregunta que quería hacerle a ustedes. Ojo, a mí sí me convence, ¿eh? A mí también. Okay, yo no la veo tan... Veo muy realista, ¿eh? El por qué ella sí lo maneja. Y de hecho, Bruce, en ese sentido, me gusta que se quede callado porque diga en plan de, ok, es mi privilegio por ser hombre. Quizá algo exagerado, ¿vale? Quizá un pelín, pero nada, sí me convence, ¿eh? En plan, sí, de que ya solo por eso controlas tu ira, pues mira, tampoco es eso. No, creo que la vas a controlar. Pero que está muy bien. Sí, a mí me gustó mucho ese diálogo y dije, güey, pues no sé si realmente controle mi ira, probablemente no. Debería de controlarlo más como ella, pero sí está hablando de algo que pasa. Y luego tiene una parte en la que dice, porque si no lo haces te ven muy emocional, te pueden ver como que eres medio... Es que esa parte, ese relato final me pareció brillantísimo de cómo lo están diciendo. No hay nada más que te digan, uy, estás alterada, ¿qué pasa? ¿Que tienes la regla? Tú. Sí, estás en tus días. Entonces, ahí me flipó esa parte. Y luego me encantó mucho la parte cuando está Hulk cayendo y hace ella, ¡machos, machos! me viva, me encantó. Yo, sí, es que es literal. Sí, yo estaba muy, muy dentro con todo esto y de repente dije, este va a ser el hueco para que la empiecen a criticar. Pero luego dije, mira, pues es que al final se tiene que mostrar las cosas realistas. Es que me recuerdo mucho a cuando Cristiano Ronaldo, cuando sí, hacía eso cuando marcaba un gol, ese par. Y digo, ¿qué hace, chico? ¿Qué hace? Que solo ha metido un gol entre tres palos, ¿sabes? Que tampoco es que ha descubierto la bajura del cáncer, hijo. Es que era un poco exagerado. Iba a defenderle, pero no lo iba a defender. Iba a defenderle porque él está diciendo que está haciendo bien su trabajo y está festejando que hace bien su trabajo. Muy exagerado, sí, pero entendámoslo en ese contexto. No, nos dice Carlitos Parker, yo leí un tuit de un diario llamado El Mundo en Twitter que decía, llega la versión femenina de Hulk, ¿hacía falta? Y yo pensé que lo que no hacía falta era un tuit así. Sí, el diario El Mundo es un diario español. Sí, sí, pues, lo es. Sigue, sigue hablando, por favor, sentido español, ¿de qué zona, de qué parte? Bueno, yo de política no sé mucho, ¿vale? Claro. Pero creo, en mis conocimientos escasos, creo que es de derechas. De derechas monárquico. Ok. Tiene todo lo mejor del mundo. Okay. Eso también lo explica bastante. Y para que vean que acá somos equitativos y nada de que le estamos echando un montón a los hombres porque somos mayoría, le damos la bienvenida con mucho gusto a... Hola, yo soy Guaco. Para quienes nos están escuchando nada más, yo soy Guaco. ¿Cómo están? Muy bien. qué bueno que anda por acá, muchachón. Y estamos hablando del tono feminista o... el discurso que tiene Jennifer al respecto, y qué les pareció a ustedes. Nosotras ya dijimos que sí nos gustó y nos gustó mucho, pero pues ahora falta la opinión de ustedes. Y que Vale decía que quería preguntarnos qué nos pareció, ya sabes qué nos pareció, ahora, ¿qué te parece a ti, Vale? Lo que pasa es que hay algunos momentos, sobre todo, por ejemplo, con el cuate del principio, con el compañero de trabajo, con el colega, que no dudo que sucedan, pero a mí me pasan, o sea, cuando hablan del mansplaining, yo digo, güey, es que a mí también me pasa que vatos o mujeres hacen ese tipo de comentarios y creo que es algo más normal. Sin embargo, el caso específico del que menciona Jennifer, de que tiene que aguantar que le estén gritando en la calle o cosas por el estilo, y esas son cosas que definitivamente no le pasan a todos los hombres. No dudo que le pase a lo mejor a los más buenotes, podría suceder, pero no es algo que le pase a todos, mientras que sí es algo que le pasa a todas las mujeres. O sea, ahí sí. Y creo que no tengo amiga que no me haya dicho que no lo ha vivido. O sea, y son de esas, o sea, porque por acá estaba viendo un comentario de que es que se han esforzado demasiado en hacer ver mal a los hombres. Wey, más bien se esfuerzan mucho en demostrar lo que sucede y que a veces uno como vato no se da cuenta. O sea, uno, bien lo mencionó esta Andrea, o sea, de repente uno está en este privilegio. Yo sé que después hay gente a la que le molesta ese tipo de palabras, pero es una manera muy, muy, muy normal de hacerlo. Estamos en esa burbuja de privilegio, no nos damos cuenta de que eso sucede. Entonces, por eso quería conocer su opinión. Ustedes sí sienten que, digo, de cierta manera todo mundo reprime ciertas iras, van luego se entera de varias de las mías, de que no puedo decirle esto, es porque pasan ciertas cosas. Luego hablamos, enano, tengo varias cosas que decirte. Pero bueno, pero no es lo mismo, o sea, no es el mismo nivel, ni es cosa diaria, y por eso era que quería saber su opinión. Ok, sí, este comentario que mencionabas de que se esforzaron en hacer ver mal a los hombres, lo dice Domina Tu Carácter, hola, qué bueno que nos dejas comentarios, que dice concretamente, se han esforzado demasiado en hacer ver mal a los hombres y mostrar a las mujeres como superiores, demasiado forzado. Fíjate que a pesar de lo que dije, de repente sí no me gusta que hagan ese tipo de cosas, porque tampoco es como que irse a un lado o al otro, ¿no? Vale, justo mencionaba en la reseña esta cuestión de los compañeros de Jen al principio de la serie, en donde el hombre sí queda como el tonto, bueno, el tonto, el enojón y todo, y pues igual también hay mujeres así, ¿no? De repente esas cosas creo no son necesarias, digo, no tienen género, cualquiera puede ser así, Pero ahora, yo lo que quiero resaltar más bien es que las justificaciones que se sintieron en tono feminista, creo que sí son muy acertadas. Perdón, disculpe por acaparar el micrófono. Pero justamente, no estoy diciendo que no existan ese tipo de personajes, y creo que todo el mundo hemos conocido al menos a uno, o tal vez en algún momento todos hemos sido alguno, y no necesariamente solo con mujeres. Pero eso no quiere decir que no existan. Y si hubieras tenido ese mismo personaje diciéndole eso a un vato, ¿también te hubiera molestado? Si no te hubiera molestado, entonces a lo mejor el problema eres tú. ¿Es pregunta o era retórica? Ah, no, es retórico, o sea... Sí, sí. Y nos dice Kiki Moniki que él sí odia que le griten en la calle, sobre todo cuando se vuelve el rojo. ¿Qué me está pasando? No me leas esos chistes cuando estoy tomando líquidos. Cuando estoy cruzando la calle. ¿Qué requisito soy yo? Semáforo, Andrea, semáforo. Rojo, cuando cruza la calle. Sí. O sea, cuando se pasa un semáforo rojo, es cuando le crees. Carita lo decía todo, no estaba entendiendo nada. Yo le había entendido, me vuelvo el rojo y yo, ¿hay referencias al Hulk rojo aquí? Ajá, yo también dije así, el Hulk rojo, ya no lo podremos tener. Yo me bajé solita, ¿no? Ya me voy a portar bien. Nos dice Losgar que le apostó a su novia hace meses antes de que saliera She-Hulk, en algún punto iba a insultar a Hulk sin ninguna razón. ¿Cuál lo hizo? ¿Cuándo? A Hulk. Yo no he visto esa parte. O sea, si se refieren a lo de la burla de hombres, testosterona, no me parece un insulto. Para empezar, eso que está por ahí, hay un comentario donde dice, una mujer intenta ser menos a un hombre cuando muestra sus emociones, sí. Por ejemplo, al meter un gol, yo no pondría en comparación gritar un gol con todo lo que pasan de entrada las mujeres en general. O sea, esto sí, totalmente, lo del cómo controlan sus emociones, a mí me parece totalmente entendible. He convivido con personas... Y muchas mujeres lo padecen, por ejemplo, hablando específicamente de la menstruación, que llegan a tener cólicos que no les permiten hacer nada por horas o por todo el día. Que o sea, sí, una expareja que tuve, de pronto llegó un momento que veía que se tiraba al piso y yo así como, ¿de qué te está pasando? Y me dijo, son cólicos, ok. Y pues nada más es momento de que te ayudo, que te traigo o algo así, pero son cosas que nosotros los hombres no pasamos. Hablando específicamente de eso, entonces para mí es totalmente comprensible y es una gran justificación que tenga Jennifer mejor control que su primo sobre sus habilidades. Claro que sí estaba, una de mis compañeras habló de CR7, claro que sí, lo escuché y ya estaba aquí, ya lo estaba viendo. Y sí, o sea, pero eso es un grito, pero no está tratando de reprimir sus emociones. Es que cuando hablamos de emociones, yo no entiendo, o sea, hablar de emociones yo entiendo que es más, pues, miedo, vale, felicidad también, pero que es que un gol es una emoción que sí, de felicidad, sin más, que un gol lo marca todos los días que estén los Ronaldo, o sea, me refiero, no es una emoción que digas tú es que es especial o tienes que tratarla de una determinada manera, o sea, ya está. Que aparte mucho de eso, digo, Cristiano Ronaldo es un ejemplo, pero mucho de eso tiene que ver con una costumbre y una costumbre que tiene... cualquier jugador, es parte del espectáculo, sí. Metes un gol y tienes que ir a festejar de alguna manera, él tiene su festejo, que es ese grito, libera la emoción de haber logrado, ¿no? De haber hecho bien su trabajo, que es lo que acabas de mencionar, pero, o sea, yo no pondría en comparación lo que pasamos los hombres por lo que pasan las mujeres en general, sobre todo también lo que explica Jennifer, ¿no? De pues me tienen todo el tiempo, me están gritando en la calle, me están chiflando, me están diciendo tal cosa. Sí, son cosas que es, o sea, le pasa a las mujeres y a los hombres, ¿no? O no en la misma cantidad. Nos dice Luzgar que referente a lo que el comentario anterior, que más o menos cuando se burla de Bruce, cada vez que le sale mejor algo a ella, pero no. O sea, pero... él está diciendo que en ese momento lo insulta cuando se burla de él. ¿Discuchan? No, yo no considero que sea insultar, yo considero que seas tu primo, que estás... Ajá, exacto, son primos. Y tú, porque lo hago mejor. O sea, por ejemplo, Amendra me dice, mira que bien hago de esto, y yo voy y lo hago mejor, sin haberlo hecho yo antes, y le digo, toma, chúpate esa, y no es insultarla. Claro. ¿Sabes? Sí. No, no es insulto, es decirle. Es como cuando Biscochan nos dice plebeyos mientras ella es la dictadora. Tele 5 estrellas en Canarias. Sí. Y eso que sabemos que ella sí, que para ella los demás somos plebeyos. No lo dice muy de broma. Yo soy plebeya, yo soy la más plebeya. Y la plebeya en mi hashtag, hombre. Hace eso al revés. Y para cerrar este tema, nos dice Domina tu carácter. Creo que el personaje de She-Hulk tiene muchas otras cualidades que le hacen maravillosa. Deberían alejarse del feminismo y creo que su lado cómico y audaz atraparía más. Bueno. Híjole, yo creo que este primer capítulo sirvió para dejar por sentado esa ideología. Y sí, seguramente vamos a ver más cosas como esa, pero a lo mejor no tantas. Porque es como, ya entendiste cómo funciona el personaje, si se van más por la historia, a lo mejor ya no van a poner tantas, pero si las ponen, yo no tendría ningún problema. No sé, eso viene, no te podría decir de origen, porque la verdad es que nunca leí los cómics de Stanley y John Buscema, pero por ejemplo, en los de John Byrne, muchas portadas venían sexualizadas, pero en plan irónico, o sea, era, güey, esto lo tengo que hacer para vender más, o sea, todas las portadas de John Byrne, bueno, no todas, pero muchas jugaban con romper la cuarta pared y decía, eso es lo que tengo que hacer para vender monitos, o sea, porque a ti te gusta. Hacían chistes a como revista Playboy, pero era jugando con la idea de que, o sea, no sería necesario, o sea, era un tipo de crítica, y creo que eso luego a veces se pierde porque se quedan con la parte superficial del tema. Yo creo que justo me están dando un poco la razón referente a lo que decía, de que este va a ser el punto en el que le va a llevar críticas a la serie. Porque un poco lo que decía Vale, si hablamos de el machismo exacerbado o de, no sé, actitudes muy masculinas o aclichadas masculinas en otros personajes, pues nadie las menciona, nadie los nota y no causan problema porque pues están normalizadas. Y de repente un personaje que según yo sí es muy parte de ella, como dice Vale, sí aparece en los cómics, sí es parte de sus características, no nada más ser chistosa. Entonces sí tenían como que establecerlo en el primer episodio, como dice Guaco, y la gente empieza como a saltar al respecto, entonces pues es que tenemos como un doble estándar ahí desde mi punto de vista. Pero sí, no creo que se vayan a cargar por ese lado, tampoco me gustaría que lo hicieran, pero creo que la forma en que lo hicieron estuvo bien llevada. Pero, Jorge, tú eres el que dices que eres el más facha de la covacha y no has opinado al respecto. Pero ¿te das cuenta cómo fue un Jorge, tú que no fue un Jorge, tú que eres el más facha, es Jorge, tú que dices que eres el más facha? Porque nadie más lo dice, solamente no. Lo dice Jorge. Solo él, así mismo. ¿Cuál es tu opinión? Pero bueno. Sí, un poco por ahí. Creo que el ataque tal cual como ya se está estructurando en los lados fachas de Twitter es, le dijiste eso a alguien que huye del ejército, que huyó del ejército continuamente, tiene traumas e intentó matarse. Entonces, ahí está el punto. Es como correcto aplicárselo a un sobreviviente de trauma. Ahí está el argumento facha, es ese. Pero ¿cuál insulto en particular? O sea, que le dice, tú no puedes entender lo que es tener miedo e ir a todo el tiempo, Bruce, porque a mí me hacen esto, que yo creo, al menos desde América Latina, es la cosa más entendible ever, ¿no? Supongo que también en España. Lo que dice Jennifer, a mí me cuadra perfecto. No sé si cuadra para Estados Unidos, pero para México cuadra en exceso. Pero el punto es que se lo dice a alguien que sí vive con miedo, que sí vivió muchos años de su vida con miedo e ira, sí. Literalmente el Estado, el aparato estatal. Pero justamente Bruce tuvo que aprender a vivir con esa ira después de ser Hulk. O sea, esa es justamente la explicación. Le dice Bruce, yo tardé un chingo en aprenderlo. ¿Tú por qué lo aprendiste así? O sea, porque yo ya lo vivo. Porque lo lleva interno. Antes de ser She-Hulk. O sea, ella ya ha tenido que llevar algo similar de vivirlo. O sea, vamos, yo sé que tú lo que estás dando no es particularmente tu opinión, o eso fue lo que yo entendí, sino que estás dando la explicación del Twitter facha. Exacto. O sea, te digo, yo no sé si se puede entender perfecto en Estados Unidos, pero sí entiendo que desde México lo que dice Jennifer es súper lógico y O sea, es que las estadísticas en México son horribles, bueno, en toda América Latina son horribles, respecto a justo todo lo que dice Jennifer, ¿no? Lo que estoy diciendo es, la respuesta, el ataque articulado es, se lo está diciendo un sobreviviente de trauma que tiene esto. Tiene sentido la defensa como la pones, pero eso es lo que han puesto sobre la mesa hasta ahora, que medio tiene... que medio cuadra, ¿no? Yo también creería que la escena del asistente está de más, porque además es muy, muy bonito el inicio metanarrativo del speech de Jennifer, y como que el bajonearlo con el ¡ay, yo lo hago mejor que tú! Es como... O sea, otra vez sí creo que pase, pero pues es mucho más universal, ¿no? Pudieron haber habido dos mujeres ahí, y una pudo haber sido la mala, y otra la conviviente, y no... No habría como, o sea, si hay un pequeño cambio ahí, eso es lo que tal vez se siente ligeramente forzado desde donde yo lo veo. Lo otro no, pero ya les dije que es el argumento que se está armando. Okay. Respecto a la estructura de, o sea, de lo que dice Jorge, lo que dice el Twitter facha, de que Bruce Banner Hulk es un personaje que viene de depresión y de haber sobrevivido muchas cosas. Específicamente para la construcción que le dieron en el MCU, lo hemos visto en demasiadas situaciones más hacia el lado cómico o como que no tiene tanto problema con eso, que tendrían que haber construido un Hulk mucho más serio y deprimido para que funcionara la idea de que su prima está siendo mala con él respecto a su pasado. Bueno, para mí funciona porque yo lo considero Incredible Hulk. Exactamente. Exactamente, Incredible Hulk sería una versión del personaje que funcionaría con ese argumento, pero el Hulk de Mark Ruffalo no. Y también eso fue hace 15 años, compadre. Saludo a el universo de Chems, que empieza con un hola y luego hola y luego hola. Hola, universo de Chems. Simplemente ¡hola! Por tu foto de perfil lo mereces. ¡Hola! Y acá nos dice domina tu carácter. Cierto, la realidad de las mujeres es distinta porque no solo se tienen que cuidar de hombres malos, sino de mujeres malas. Y sí, cierto. Y nos dice, es la primera vez que descubro su grupo y ya dejé mi like. Son geniales, muchas gracias, tú también eres genial por estar acá, y sigue al canal porque hay programas toda la semana y va a haber un montón de cobacharlas de todas las series interesantes, o bueno, la mayoría de series interesantes. Y por acá, sigue con los olas, y ya te saludamos, pero... Dice Axel, hola, salúdenlo o le da ansiedad. Ansiedad. Biscochan, ¿qué ibas a decir? Yo iba a saludar. Cierto, sí. Señor. Que también nos pedían que ya habláramos de Titania, pero no sé si quieren hablar un poco más del entrenamiento o ya con eso está bien. Yo es que lo que ha dicho Vale, que lo he dicho yo también, un poquito largo. Y lo que me ha hecho mucha gracia, yo en mi humor súper, súper absurdo, es lo de los eructos. Flipa. Yo lo sentí tan de secundaria. Mira, yo los eructos me parecieron un poco largo, ¿eh? O sea, un eructo vale. Y ya cuando se tiran siete, dije, ahí está la gracia. En el séptimo eructo, en alargar los eructos. Pero aparte también el remate es la toma abierta del lugar donde están y ver cómo vuelan las aves. Sí. Sí, no, no. Muy básico, humor básico, pero a mí me encantó. Lo entiendo, pero no me gustó. Utilizaron el golpe de Marvel contra Capcom 2. Los dos. Iba a hacer una bizcocha en pregunta, pero se la acabo de pasar a Virginia. La de ¿sabéis eructar a posta? Jamás lo he intentado y espero no intentarlo. ¿No has intentado nunca? Pero antes... Antes de las preguntas, Biscochan, vamos con Titania, por favor. Porque me voy a apuntar, ¿eh? Vamos a viajar. También me decepcionó. Habló muy poco, apareció muy poco, y espero que el personaje siga saliendo, porque sí fue como muy... Nada más llego para que me gane She-Hulk en dos patadas. ¡Eso, en dos patadas! ¡Qué horror! A ver, pero yo entiendo que aquí viene la gracia, se ha lavado una patada, irá tal, y luego la rescatarán y verá la ira contra ella. O sea, viene toda la ira ahora de ella. Sí, para mí tiene sentido porque, o sea, justo cuando entra yo dije, bueno, a lo mejor va buscando a Jennifer porque evidentemente para este punto pues ya se sabe que ella es Hulk, ¿no? No tiene ningún, o sea, se convierte y ya y no pasa nada. Pero el hecho de que no sepa quién es, da pie a que ella diga como el título de la serie prácticamente, la derrota, y entonces de ahí tiene que venir un odio y por qué se tiene que volver su villana. Sí. Me pareció un gran inicio y por supuesto que creo que va a ser un personaje todavía más importante, no creo que vaya a ser lo único que veamos de ella. No, yo espero por favor que no, o sea, yo quiero que Yamila salga en todos los capítulos que quedan, por favor. Yo espero por favor que deje de llevar esas botas, que son horribles. Déjala, va muy guapa, ella. No, las botas son muy feas. Estoy de acuerdo en que el vestuario y en general el diseño del personaje no me encantó. Creo que esa peluca no le ayuda mucho, pero hemos visto... pelo, que tiene pelazo. Las botas, lo peor. Esa es una peluca. Esa es una peluca. Yo creo que tiene pelazo, porque en la serie de Good Wife tenía mucho pelo. Sí, tiene pelo largo. Pero eso es una peluca. Y si es su pelo, se lo maltrataron muy feo. Exactamente. Si fuese su pelo, yo les demandaría, ¿eh? No, yo los demandaría. Yo los demandaría simplemente por haber utilizado esa peluca. Es Yamila. Acabo de volver a terminar como por tercera ocasión de Good Place la semana pasada. Entonces ahorita la traigo así totalmente en el corazón. Yamila, te quiero mucho. ¿Qué vale? ¿Qué serie acabas de ver? Porque Virginia creo que no la ha visto, ¿vale? ¿Se la puedes recomendar tú? A ver si te hace caso a ti. Claro que sí. No solamente Virginia, todo el mundo debería ver The Good Place. Pero ahora que lo mencionas, Andrea, realmente Virginia debería ver The Good Place. Le gusta Ted Lasso, le gusta The Office. Una serie que te hace mejor persona, que sí. Totalmente, a eso iba. The Office yo no considero que sea una serie que te haga mejor persona realmente. Virginia sí lo cree, pero si cree que The Office, no, o sea, The Good Place te va a hacer Dios, básicamente. A ver, yo con The Good Place debo decir que yo la he visto, no entera, porque hubo un punto en el que la serie me parecía como muy periódica, como mi pi. Habrás visto dos capítulos. Y un momento en el que ya me... No pude continuar viéndola. Sigue, por favor, hazte el favor de seguir. ¿Habrás visto, en serio, dos capítulos de esa serie? No. Cambia de status quo por todo el rato. Hasta cada rato. Repite todo el rato y ellos saben que está repitiéndolo y demás y todo eso. Eso es un capítulo o dos. Cambia muy rápido la dinámica, Virginia. Cambia súper rápido. A lo mejor... Hay un capítulo... Le doy una tercera oportunidad. El capítulo 7 de la segunda temporada, donde presentan a Derek, ese sí es particularmente malo. Sí. Pero... Y es el único que podría entender que te saque de la serie. Supéralo, porque toda la serie es una maravilla, es una cosa hermosa, los cuatro son genialísimos, y los seis, de hecho, los seis son genialísimos. Yamil neta se roba varias veces el show, y esta, y no se diga esta Ana, se me falta el nombre, es de mis favoritas esta mujer. Verónica Marces también está hermosísima y genialísima. Chidi también es otro personajazo. Sí. Todos son personajazos. Y nada más por eso, Yamil está en mi corazón. Y yo sí espero que siga saliendo más y que su presentación, si bien no me encantó, de todas maneras, ya es Titania, pues es un villano importante, es de los pocos villanos importantes que tiene She-Hulk. Entonces sí espero que siga saliendo. Axel nos comentaba que Yamila está muy emocionada con participar en la serie, se la pasa posteando cosas de lo mucho que le gustó en su Instagram y también amó participar en la Liga de las Supermascotas. Sí, como dice Vale, su personaje es como su villana principal, bueno, una de las villanas principales en los cómics, y también estuve leyendo que va a ser un poco distinta en la serie, así que sí, esperemos verla más, pero va a ser como, y así textual, como una Kardashian con superpoderes. Así que ya veremos qué esperamos de ella. ¿Qué veremos? Me gusta el abrigo, todo lo que no me gusta en las botas, la gabardina creo que está cool. El abrigo es súper, súper cool, ¿eh? Hay una línea, un objeto. A mí la ropa de ella me recuerda a ropa como de Pressing Catch, de WWE, o sea, la que llevaría un luchador de... Sí. Entonces, me gusta todo el outfit completo porque me recuerda totalmente a eso. A mí me lo recuerda, pero justo por eso no me gusta. Yo no. El universo de Chef ya se va. Sí, es lo que estoy viendo, ya se va. Adiós, adiós, adiós, adiós. Bye. Y tenemos un Vale García en el chat que dice que ahí nadie le preguntó, pero Biscochan debería ver The Good Place. Sí. Coincido contigo. Sí, sí, sí. Podría ser peor, Biscochan, piénsalo. También cuando, domina cuando tu carácter. Las series que quieren que yo vea, podría ser peor, Biscochan. No, no, si es que yo esta serie yo ya la intento ver, pero bueno, intentaré verla otra vez. No sé, le daré una tercera oportunidad. Dice Romanuel que ya lo ganó con eso porque quiere ver a una Kardashian golpeada. Cuánta agresividad. Oye, pero por ahí preguntaba creo que G Clamp, la patada voladora, eso sí, la patada voladora que se avienta Titania, está genialísima. O sea, se ve a lo mejor un tanto chusca, pero nuevamente es una serie de comedia y creo que funciona bastante bien. Sí. A mí, como ya dije, me pareció de verdad muy poquito, como dice Vale. O sea, te entiendo lo que dice Waco, de que pues era la idea de que se mostrara como fuerte y encontrar ahí, bueno, empezar a crear su rivalidad, pero sí, es, dale 10 segundos al menos, creo duró 2 paradas o 1, algo así. Pero yo creo que porque ella es como el cliffhanger que te pone ahí para que el siguiente capítulo lo cojas como con más gustillo. Te la ponen como súper poco para que digas, oh, quiero ver más. Y aparte es el chiste, que la derrotara muy rápido y muy fácil, porque eso es lo que va a hacer que Titania se sienta como de, oye, pero yo llegué aquí a ser el rival y resulta que me mandaron a volar muy rápido. Eso va a hacer que la odie. Si le hubiera dado pelea, no hubiera sido como tan... divertido, creo que eso es lo que le va a dar carnita a la rivalidad. Y es lo que el Oscar nos decía, que van a empezar el siguiente episodio con Titania. Pues que nos den más de ella, al menos. Pero... botas, por favor. ¿Cómo? Que se cambien las botas. En general todo el bueno, no sé, a mí de verdad no me gustó nada. Pero bueno, aquí había gente como emocionada, a mí me pareció un poco intrascendente que dicen que por fin logramos saber, bueno, explicaron la escena final de Shang-Chi donde aparece Bruce, siendo Bruce, y que la gente se preguntaba por qué, y es por este aparatito que le permitía pues mantenerse en su personalidad civil, y que le duró 10 segundos. Pero bueno, ya vimos esas referencias, como ya mencionaron, hay varias al universo cinematográfico Marvel. ¿Les gustaron o les parecen...? A mí la verdad es que me estorbaron un poco, ya es así de... Ah, bueno. ¿Pero como cuál? ¿Cuál te estorbó? Pues todas. Sí, es así ¿todas de... cuáles? Pues es que soy muy mala recordando todo, pero cada que mencionaban algo del universo cinematográfico Marvel es, ¿para qué me lo cuentas si después no lo vas a agarrar? O sea, después no lo vas a utilizar. Lo de que recordaban la amistad de Bruce y Tony. Ajá. O sea, sí, por acá también creo que, no sé a quién también le había gustado mucho, creo que a Javier le había gustado mucho ese tipo de referencias, que dice que es bueno para los fans, los que vienen siguiendo todo el MCU, pero sí, a mí la verdad es que dije, no, ya, lo que sigue, ¿para qué seguimos recordando si de todas maneras ya fue? O sea, a mí me parece que también, como lo dije, no me parece bien. Hay por ahí un casco roto que decían que era de Iron Man, pero según yo es del primer Ultron. Es de la Legión. Sí. De la Legión de los... Estos Iron Mans que tenía acá control remoto. Ajá, que eran control remoto, sí. Pero sí salen en Era de Ultron, justamente. Sí, es así de, bueno, sí, lo está viendo, está chido, sabemos que eran amigos y eso, que ya lo dijo Vale muy bien hace rato, de faltó como que ahondar en la relación de Bruce y ay, se me fue el nombre de Iron Man, y Tony, pero sí es así de, con esto no le vas a ahondar, pero bueno, esa soy yo siendo odiadora. Fue Hulk más melancólico que he visto desde que me quitaron a Edward Norton. Fíjate que... Y tiene una piñata. Ay, no, abrí la piñata. Sí, en el bar de fondo tiene colgada una piñata de Hulk. ¡Hola! Sí, ¡ay, sí, cierto! Pásenme sí, la foto porque no la veo. La voy a buscar ahorita, la pongo. Pero, más allá de esto, ¿cuál dirían que es la cosa que más les gustó o menos del episodio? Ya a mí me gustó la actitud de esta actriz, de Tatiana. Yo la verdad es que ya no he visto Orphan Black, entonces yo realmente no estaba esperando mucho de ella. Y mi bronca es que hubo un fan cast muy recurrente con Brie Larson. O sea, todo el mundo aseguraba que Brie Larson iba a ser esta She-Hulk. Y a mí me encanta Brie Larson por Community. No es Brie Larson, es la otra Brie, ¿no? Alison Brie, perdón. Alison Brie. Uy, mira, me encanta mucho Alison Brie, claro. Perdón. No, lo peor es que yo sabía de quién estabas hablando. O sea, sí, sé de quién estaba hablando. Es que además son las gemas del infinito que faltan ahí. O sea, ya está Decano, ya está... Ya se lo Shirley también. Ajá, Shirley, ya está Troy and Abed Hailing Hydra. No. Bueno, Troy no. Ajá. Ah, no, Troy también, es cierto. Está en Spider-Man, sí, Troy. Sí, sí. Falta Brita, falta Alison Brie, falta Joel. ¿Joel o...? Joel, porque Chang ya salió. Aunque Joel ya... Ah, sí, claro. Joel sí está en el multiverso. Es el único que está en el multiverso. Cierto es. Sí, bueno, decían que iba a ser Alison Brie. Aparte, ella salió en esta serie de luchadoras, entonces sí tiene un poco el bagaje, pues, de peleadora y todo eso. Entonces, y tiene muy buen timing para la comedia. Yo estaba esperándola a ella, y cuando confirmaron a Tatiana, yo estaba así como, ok, he visto que mucha gente está hablando bien de ella, pero pues, a mí no me convencía. Y ya ayer que la vi, pues la verdad es que es un personaje bastante bastante humano, bastante agradable. O sea, sí es este tipo de personaje que requiere el universo Marvel, que son personas con las que te puedas identificar de cierta manera, y que puedas llegar a querer. Y creo que se contrapone muy bien con Bruce. Yo creo que es lo que más rescato. El casting estuvo muy, muy bien elegido. Aquí te proponen un trato, ¿vale? Axel dice, trato. Sí, no, es para Biscochan, perdón. Si Biscochan ve The Good Place, Vale ve Orphan Black. Ah, no, él ni siquiera está metiéndose en el trato, está organizándolos a ustedes. Pues a ver. Pero es larga Orphan Black. Son 5 temporadas. De las antiguas. No. Dice, o sea, de 22 o de 13. 50 episodios. Bueno, no, 10 temporadas por capítulo, por temporada, Virginia. Sí, es muy larga. Pero son 30 minutos. Piénselo y nos dicen al final del programa. Dice Mario Rodríguez que él te perdimos un poquito, ¿van? ¿O me perdí yo? Totalmente. No, van. Ah, es que a veces es que digo, a lo mejor fui yo. Sí. Pero dice, ¿no? Dice Mario, yo me divertí mucho con la pelea de Jennifer y Bruce. Sí. La verdad es que fue una buena pelea. Uh-huh. Insisto, los poderes Marvel contra Capcom la hicieron un poquito mejor para mí. El golpe al piso, no tendría por qué funcionar, pero me gusta que funcione. Y también agarran una piedrota. Sí. El Thunderclap está muy bonito, sobre todo que ella como que... Primero Bruce se burla de ella porque ella como que le dice, a ti no te sale, pero... Entiende que de poquito en poquito puede lograr un efecto similar, o sea, en lugar de uno grande, muchos pequeños, y eso está cool. Sí. Miren, nos voy a poner, aquí está la imagen. Por la nuca de Bruce se ve la silueta de la piñatita. Según yo son dos piñatas, una de cada extremo del bar, y son diferentes, porque esta que se ve aquí es una piñata como gringa, pero también veo otra que es más como las piñatas que tenemos aquí en México. ¿Cómo son las piñatas de México? Yo estoy viendo una piñata con forma de Hulk. Sí. O sea, lo que se ve blanco es la sonrisa, son los dientes de Hulk. Sí, ¿verdad? Sí. ¡Ah, ya la veo! ¡Ya la veo! ¿Y la otra no sé cuál es? Ahora busco una, por lo menos una similar, porque según yo son dos diferentes. ¡Qué guay! Mira, ves cómo ahorita. Sí, perdón, que está lloviendo muchísimo por acá y se me fue la conexión. Pero sí, creo que estaban viendo la foto de la piñata, ¿verdad? Bueno, la imagen de la piñata. Sí. Ajá, y el bar destruidito, que también está bonito que reconstruyan el bar. Creo que eso es muy importante desde mi perspectiva facha, el que no nada más sea tirarle, sino que también los dos se puedan unir y decir, bueno, si destruimos tu bar, vamos a rearmarlo. Eso es bonito y siento que a veces está como totalmente perdido, ¿no? Como en Luke Skywalker era basura, ¿no? Aquí es como de, bueno, pues los dos nos prendimos demasiado, no importa, vamos a reconstruir tu bar, primo. Y ya, o sea, y es una actitud bonita de primos, además. Que aprovechen los chetos. Sí, que Gallada 111 dice que él se despide porque es hora de ir a comprar chetos. Y palillos. Gallada, por favor, por Twitter, dinos, ¿eres team comerlos con palillos o team comerlos con los dedos? Es que con los palillos luego vamos a hacer la morsa. Estamos viendo a la señorita Melón hacer la morsa. El mejor, si me preguntan, el mejor argumento que ha dado hoy Ant para usar palillos al comer chetos. Sí. Ya, casi me convences. Casi. Es un clásico, vas al chino o al japonés y hay que hacer la morsa siempre, no siempre. Al menos en nuestra familia. Sí, lo hago yo también y no soy de su familia. Pero mira. Nos dice... La cuchara en la nariz y sujetarla. No, eso sí no lo hago. Nos dice el universo de Chems que con los dedos domina tu carácter con la cuchara, con una cuchara. Y pregunta Luosgar que si había gente comiendo con palillos antes de esta serie, y creo que llegaste tarde porque ya dijimos que Oscar Isaac de Oscar hecho Isaac, en AliExpress sí, no. Venden una cosa que te lo pones así y coges como las cosas con unos palillos cortos para coger patatitas. Algo así es más o menos la piñata de Hulk, como algo que podrías encontrar en un mercado mexicano. Sí. O sea, con flequitos. Ajá. Y de hecho con, es con papel hecho tiritas. Una gran referencia, porque de acá de todos somos piñatas, entonces, sí, está muy buena esa referencia. Literal, también Romanuel por sus chetos, y vamos todos por chetos al final de este programa. Pero vamos con la escena postcréditos. Igual, yo quejándome de lo intrascendente, ya déjenlo pasar, y me divirtió mucho, la verdad es que sí, me divirtió mucho, porque uno puede hablar de Cavill todo lo que quiera, pero tampoco es que nos afecte hablar de Chris Evans. No, también podemos hablar de él. Dice, mala persona con más de uno, ¿cómo no? Nomás no sea alguien de BTS, ya te vi, ya te caché. No es que sea alguien de BTS, es que sean los guapos, tanto de BTS como de los otros grupos. No, gracias, ese feo, que por cierto, todas mis declaraciones ayer y hoy sí pueden hacer que nos tumben el canal, la verdadera fuerza más grande del internet, las fans de K-pop, pero... hoy en Twitter vimos este tweet de mi hermoso Chris Evans, solamente con emojis, riéndose de She-Hulk, y pidiendo, bueno, con un emoji de... silencio, no spoiler, supongo, pero pues no, ya, de, aquí más, estamos más, con más de que no va a confirmarlo, ¿no? Y también puede ser. ¿Qué es lo que no va a confirmar? La escena postcréditos, ¿quién quiere hablar de ella a fondo? ¿Estoy a fondo? Yo creo que es un tema personal que deberíamos dejarle a la intimidad de él. A mí lo que me parece raro es que Hulk, ¿no? O sea, de tantos detalles, fue en esta fecha, en este tal, o sea, da porque como demasiados detalles. Sí, suena sí. Que lo está haciendo para salvaguardar este sí, el honor de su amigo. También. Sí, creo que también. Por acá se están quejando de los fans malos de Twitter, pero yo vi muy emocionado el chat y el chat estaba muy emocionado porque decían que el Capitán América hizo lo que tenía que hacer. Fue muy feliz en algún momento. Y en los 40, además. En los 40. No en los 2000. Que lo que yo veía es que alguien ya tenía una teoría específica de que era un personaje que decía, ¿cómo le van a explicar a Star-Lord que el capitán lo hizo con su abuela? Y es como, ¿de qué? ¿Por qué con su abuela? Sí, yo también. No sé, pero eso decía el tweet. No sé si la actriz que la hace de su mamá sale brevemente en la de Capitán América o qué onda, pero eso y ese tweet, ¿cómo le van a explicar a Star-Lord? Lo que dicen es que podría ser, hay un baile de la USO que se ve en Capitán América First Avenger y que hay como ahí un coqueteo con un personaje, pero también ya es ponerse, como dice Virginia, ya también es ponerse demasiado específicos con vida de personaje. Pero no, en los créditos dicen con quién. ¿Sí, en los dibujos. ¿Vieron el dibujo en donde está Jennifer explicando así como la relación de Capitán América con Peggy y como varios dibujitos? Uh-huh. Uno de los dibujos es una de las chicas que bailan en el musical del Capitán América cuando está haciendo la gira promocional para como propaganda de la milicia norteamericana, que es la chica que está abajo como con los bracitos cruzados. Oh. Pero está con interrogante, tampoco lo sabemos. Pero es, lo que le dice Hulk, o sea, es como, ese es el personaje que Hulk le mencionó. Oh, ya. Que me quede botana como, tiene toda esta tabla con sus teorías, esta Jennifer. Es que yo creo que eso tiene que ver con, porque también había una teoría en internet que es, eso solamente se lo dijo el Capi a Tony para que dejara de molestar, porque se burlaba mucho de él. Entonces, ¡ay, sí, mira, con ella! Pero tengo otra teoría, no se supone. Claro, es que aquí viene muy también mi conflicto con Infinity Wars. Bueno, con Endgame, perdona. Viene mi conflicto interno de siempre. Se supone que Capitán América se queda en el pasado con Peggy. Uh-huh. Con lo cual ahí entiendo que vive una vida entera con Peggy. Sí, pero también tuvo años antes de Peggy. Lo que pasa, claro, esa parte no la conoce. Claro, pero me refiero que no tiene por qué. O sea, que eso lo dice Hulk, pero también puede haber sido con Peggy sin ningún problema. Lo que pasa es que todo el mundo cree que. Claro, que esa parte no existe. Nadie sabe que al final se quedó ahí. Que el Capitán América murió. Claro. Es que esa parte es muy incorrecta. Muy incorrecta. ¿Podemos dejar de ser Sálvame Naranja y Sálvame Limón? ¿Qué es eso? Sí, nada más explícanos. Es un programa de cotillo, lo de Sálvame aquí en España. O sea, es el programa que salseo puro. Sí, yo a mí me da igual con quién lo hiciese. O si lo hiciese o no. O sea, sería así como que, fíjate, Pati, que... Virginia, es salseo puro y duro, por favor. Salseo. Pero es una concierto. Cosa personal de él. A ver, ¿qué es lo que dice el intro de Covacharla? Series y chisme. Ah, bueno, sí. Es que lo que pasa aquí es que Bizcochan no quiere el chisme del Capi, quiere el chisme que ella genere gracias a... A su Bizcochan. Buenos. Bueno, yo he empezado el programa diciendo que solo tenía una pregunta y ahora mágicamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Wow! Toma. Pudimos haber empezado antes. Ciela, dice Jesus. Bien. Esta es la primera, mi pregunta primigenia es esta. ¿Qué tan cierto pensáis que es el dicho de más vale maña que fuerza? Yo 100%. Yo creo que muy, muy cierto. Sí, totalmente cierto. Imagino que sí, para no meterme en como los mudanceros, los que cargan los garrafones del agua, los que cargan los tanques de gas, tienen más maña que fuerza lo que hacen ellos. O para abrir un tarro de garbanzos, de lo que sea, lo de meter el cuchillito para quitar el vacío. Exacto. Muy bien, chicos, ¿qué? También lo pienso. He abierto toda mi vida los tarros del mal modo. Dios, ¿qué? ¿Cómo lo sabrías? Pues se estrellaba contra la pared hasta que se rompía una parte. El principio de la palanca es lo que explica mejor, o sea, es la base de la maña, más vale maña que fuerza. ¿Qué truquitos tenéis vosotros de maña? De aparte de del tarrito. Para... Guiño, guiño. Ok, esa es una pregunta muy capciosa, no sé, ahorita no se me viene nada a la mente. Okay, pues igual que lo del tarro, que otras cosas. Lo del tarro era demasiado evidente. Yo cierro algunas puertas de mi cocina con el pie, o sea, saco las cosas del refrigerador, voy con las manos llenas y con el pie empujo la puerta, o sea. Yo eso lo hago con el horno. Ajá. Las puertas de la alacena también. También puedo coger bolis con el pie cuando se me caen al suelo sin tener que agacharme, que eso es mucha maña. ¿Qué es bolis? ¿Bolígrafo? Bolígrafo. Ok. Sí, porque... es que acá podría ser otra cosa. Es que sí, como dice, domina tu carácter, depende de la actividad en cuestión. O sea, si solamente vas a contestar para... ¿Mande? Algún tipo de los tarritos. Para el tarrito. Bueno. ¡Oh! Es que Jorge Arturo Aguilar dice que pelar los huevos cocidos con fuerza centrífuga. Yo he visto videos de eso, pero ¿realmente lo has hecho, Jorge? Quiero ver un video de eso. Yo lo hice una vez, yo lo probé una vez. Y sí funciona, ¿eh? Lo que pasa es que a mí luego me da mucha pereza limpiar el frasquito. Porque hay que separar el agua de la cáscara, con lo cual al final pierdes mucho tiempo. Si no, sí, pero sí funciona, ¿eh? Ok. Un día de estos lo intentaré. Pero ahora sí, perdón, que estaba hablando, ¿vale? Sí, no, pero ya me arrepentí, mejor no. No, sí, ya, vale. Se los cuento terminando. Ah, buh. Sí. Jorge no ha dicho nada, por ejemplo. No se me ocurre nada que no sea la flexibilidad que ya me... Pero dijiste que lo hacías de la manera incorrecta. ¿De cuál es la manera incorrecta? Pues no sé, solo lo esforzaba y ya. Hasta que girar la tapa, o tratar de girar la tapa hasta que le... Ajá, exacto. Ahora sé que es la manera incorrecta. Vale, tengo otro. No es un truco de maña, pero es un truquito para la vida diaria. Si se os cae una lata de Coca-Cola al suelo y sabes que la abres y luego sale todo el gas así disparado, se la coges la latita, la dejas en un sitio listo, ¿sabes eso? Y le das tres vueltas. La abres y ya no explota. ¿Por qué? No lo sé. No sé probarlo. Si esto es verdad o está tratando de hacernos una grabaros. Broma. Grabaros. Sí, yo creo. Es más, grábense cuando lo hagan para que vean que no pasa y lo suben. Yo aquí. Tengo un truquito. Metan Mentos en una Coca-Cola, que no pasa nada. Ajá, metes un Mentos en una Coca-Cola. Virginia, que tú has probado lo de no los saben el sabor que tiene. Probarlo. También con Nerds funciona. ¿Con qué? Unos dulcecitos que se llaman Nerds. No sé si hay allá. Sí. También con esos funciona. Qué desperdicio de Coca-Cola, si me preguntan. Pero bueno, ¿estás conforme con esa respuesta, Biscochan? Sí, la verdad okay. Es que sí. Entonces, no he sacado muchos tips para mi vida diaria, pero bueno, si tenéis algún tip más que me apañe la vida, en plan más vale maña que fuerza, hostiarlo. Siguiente pregunta. ¿Tenéis un mal despertar? ¿Qué? ¿Todos los días? En general, igual que cuando ella le hace lo de la bocina, como que se enfurece mucho, en general, en vuestra vida diaria. Cuando os despertáis como de buen humor, de mal humor, no soportáis que la gente os hable por la mañana. Para que veas ahí, sí, yo tengo mi truquito. Mi truquito es estar una hora en la cama antes de levantarme, entonces ya olvídate de que si me topo con gente de mal humor o no. A mí sí me pasaba eso cuando me despertaba mi papá en la primaria, porque me despertaba muy como de golpe y sí me despertaba muy de malas, pero fuera de eso el resto de mi vida he vivido tranquilo. Yo tengo buen despertar, o sea, hablo poco cuando me levanto, pero no me importa que me hablen. Y bueno, les voy a contestar, dice Dan. May, digo, casi lo primero que digo en voz alta regularmente es una maldición. Ay, qué triste. Pues mis despertares variado porque el más constante es despierto con prisas, porque duermo poquito y justo en la mañana cuando ya por fin agarró el sueño bien, me tengo que levantar. Es hora de irse a trabajar. Sí, entonces siempre hay otros 5 minutos, y esos 5 minutos siempre se hacen 10, 15, y es ¡chin! ¡Ya! ¡Vámonos! Entonces, así es mi despertar, casi siempre. Y a veces es como malo, porque los vecinos tienen una bomba de agua muy ruidosa, y si está esa bomba y me despierta, sí estoy como Jen, queriendo tirarles piedras y todo, los odio. Esa es la violencia. Ese es otro tipo de mala persona que puede ser Van. Así es, claro, si el vecino de enfrente se levanta con una piedra en la cabeza, ese se levanta de mal humor, lógicamente. ¿Acaso estás diciendo que tengo muchos tipos de mala persona, Valentín? Es lo que nos estamos dando cuenta ahorita. Biscochan, ¿cómo es el tuyo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo malo? Yo no contesto. Yo no contesto, yo no hablo. Si te contesto, te contesto con... De hecho, ¿sabes? Quiero decir que la de Virginia fue súper borde conmigo por la mañana. Yo tengo un trauma. Para mí, despertarme todos los días es un trauma. Entonces, estoy de un mal humor porque no quiero despertarme, quiero continuar en mi camita, dormidita, haciendo la croqueta y demás. Entonces, me despierto muy mal, no me gusta despertarme. Es borde. Lo odio. Lo odio. O sea, aprovechan la gente mientras está despierta porque estamos gastando su valioso tiempo, la verdad. Pero sobre todo ahora que estamos invadiendo su horario de sueño. Exacto, ¿sí? Valioso tiempo. Para mí el sueño es una cosa súper importante, ¿eh? Yo lo valoro mucho, mi descanso personal, mi descanso de sueño. Yo mínimo, o sea, para mí lo ideal es dormir 8 horas mínimo. Si no, ya voy el día, ya me va mal. Te vas agobiada. Okay. ¿Tienes más preguntas, Biscochan? Sí. En este caso, a mí a veces cuando tengo un mal despertar, lo que me ayuda es tomar algo súper, súper, súper rico para desayunar. ¿Cuál es vuestro desayuno más favorito? ¿O qué es lo que más os gusta tomar por las mañanas? Hot cakes con un vaso de leche con chocolate. ¿Qué es lo que más me gusta o lo que más acostumbro? Lo que más te gusta, o sea, lo que te anima cuando tienes uno, o sea, tienes que despertarte y dices, bueno, al menos voy a tomarme un super batido de chocolate, voy a matarme unas tortitas o lo que sea. No suelo desayunar yo. O sea, yo me despierto, paso como una hora en la cama. Afortunadamente, buena parte de mi chamba la puedo hacer desde el celular, entonces ni siquiera tengo que prender la computadora. Y luego me pongo a trabajar o pongo a hacer cosas y como 4 horas después. Nos dice, es que Romanuel dice que Tim Biscochan, despertar y seguir vivo es un trauma. Oh no, otra vez. Sí, todos los días. Pues yo igual que Vale, no desayuno. Sí, perdón, no sigan mi ejemplo. Yo no desayuno y como dice por acá el universo de Chems, café, sí. En algún momento que tenga chance, lo que hago es tomar café. Pero no desayuno. ¿Los demás? Podemos tener un flashback a lo de Navidad y galletas. Las galletas siempre son una adicción y una fuerza. Y yo dije, ¿la pierna? No. Estará bien padre desayunar pierna, pero no sé. A lo mejor uno se empacha. No, Dios tiene a sus favoritos y yo no soy de esos. Sí, bueno, sonaría lindo desayunar eso que dice Jorge o los hotcakes. Pero no. Sí. Otra pregunta, ¿me escuchan? Especialmente si fuera de Kabil el hombre más guapo del mundo. Se ve que cocina bien el hombre, pero bueno. Van Stalker. Lo pone en su Instagram. Los talques ya se me quitó. Lo hace frente a la cámara que puse secretamente en su casa. En el peluche que le envié de regalo. Pero bueno, otra pregunta, Biscochan. Sí, esta es una pregunta que me ha venido a mí por el tema de desayuno, ¿vale? Pregunta rápida. ¿Qué orden es, según vosotros, cereal y leche o leche y cereal? Cereal y leche. Cereal y leche, es que no, es que todo lo que sea es incorrecto. Sí. Pues yo lo hago al revés. Sí. Pero no se te cae o no tienes suficiente cereal, o sea, ¿no? No, porque a mí lo que me gusta es ir echando los cereales poquito a poquito. Es que, Virginia toma cereal, cereales en un vaso. En un vaso toma cereales. Ah, hace mucho que no hago eso. El cereal se toma en un bol. Sí. Coincido, pero el vaso lo puedes llevar a todas partes y a ver televisión. Un bol también, pero no sé. A mí me estresa mucho. Pero un bol también, ¿vale? O sea, ¿cuál es la diferencia? Pero es más fácil que se te caiga la leche. No, porque bol. No lo llenas hasta arriba. ¿Y qué caso tiene comer cereal si no vas a llenar la de leche hasta arriba? Hombre, porque el cereal se me queda blandengue. Un poquito de cereal, un poquito de leche y luego me echo más cereales. Hueco, no has contestado. Obviamente primero va el cereal y luego la leche. Es que si no, ¿cómo calculo la cantidad de leche que me hace falta para los cereales que me quiero comer? No puedo calcularlo, no soy adivina. Pues te vas echando más cereales. No, me echo el cereal y luego la leche. O sea, va primero el cereal y luego la leche, eso sí. Pero lo del vaso lo puedo entender y extrañar un poco. Yo también digo cereal y leche, y de hecho le pongo muy poquita leche porque, como dice, lo que me gusta es el cereal y no me gusta remojado, o sea, me gusta que esté crujiente. Estoy burlando, guaco chirrión. Y como dice Axel, no sabía lo del vaso hasta la serie de Luis Miguel. Yo tampoco, no sé, es una cosa tan evidente, nunca se me había ocurrido hacerlo, y desde que vi la serie de Luis Miguel, no lo pongo en vaso, lo pongo en taza, que tengo algunas tazas que sí son así como bastante grandes, y me parece más práctico porque, como dice Jorge, aunque igual un bol lo puedes andar paseando, pues la orejita lo hace más práctico para mí. Yo generalmente agarro agarraba los vasos de cine y no sé qué, y aparte yo hacía lo que ahora hace Kellogg's de venderte el mezcladito de manera estúpidamente cara. Yo lo hacía sin necesidad de eso, o sea, yo agarraba de distintos cereales y después ya le echaba la leche y pum, vámonos a ver los Simpsons en la noche. Yo hago eso, pero al revés, primero echo leche y luego mezclo cereales. Aquí, que no he pasado las respuestas del chat, que dice, domino tu carácter, cereal y leche. Luego, Universo de Champs nos quiere hacer una pregunta que no ha hecho. Luzgar, leche y después cereal para que le puedas echar más. Pero que al revés, que te impide que sigas haciendo lo mismo. Sí, buena pregunta. Yiclamp, tengo una amiga que sus tacos y las hamburguesas llega a usar tenedor, entonces ya me sería tan extraño eso que hace Biscochan. Semixly, nuevamente Team Biscochan, pero cereal en taza, aunque primero vació el cereal y luego la leche. Luego Mario Rodríguez aquí se alarmó muchísimo por algo que dije, no sé qué dije, Mario, lo siento. Haremos clip y te enterarás después, no te preocupes. Dice, ¡no, van! Pero bueno, y saludamos a Félix Farsar, que sí apareció por acá. Yo pensé que nos tenías castigado, Félix. Castigados. Saludos a todos los coleles y colachos de la covacha. Sigue, amigo Jorge, ese récord puede ser tuyo. Yo pongo mi cuenta de Paramount para que veas Lower Decks. Por acá anda Axel, a ver qué le parece la idea de que entre, que en teoría no es necesario porque el récord se rompe el sábado, pero ok, vamos a ver. Nos dice, al revés, llenaste de cereal el bowl y ahora no te va a saber no te va a sobrar la misma cantidad de leche que de la otra forma, y sería simplemente hacerte otro plato de cereal. Eso es para es tu respuesta, guaco. Y el universo de Champs, su pregunta es más bien un chiste, que dice, ¿por qué la lava se llama así si no lava? No sé, Contéstate. Pero bueno, también por ahí te dejaron un mensaje en el chat, Piscochan, que no creo necesario leer, tú lo puedes leer bien. Y bueno, otra pregunta, Biscochan. Aquí Hul dice que su mejor amigo es el pantalón de licra. ¿Cuál es vuestra prenda de vestir favorita? Ah, de vestir. Ah, yo lo tengo muy claro. Bueno, tengo dos, en verdad. Podrían ser los pants. Es que son preguntas inteligentes, ¿eh? O sea, creo que era sudadera. Creo que es lo mejor que hay en el mundo. Sí, yo creo que... ¿Qué dijiste, Vale? Pants con elásticos, ¿por qué no? Pues para dormir, a gusto. Ok, estoy de acuerdo con eso, que lo contestes tú. A mí me gusta. A mí me gustan las sudaderas, Juli. Qué agresivo se ve eso, pero... No, es que a mí me gusta que la gente use pants, pero yo no uso tantos. Entonces, sí. Qué cosa más curiosa. Pero una pregunta, ¿pants son bragas? Chandal sería, creo. ¡Chandal! ¡Ah! Es que, claro, en mi mente... No, tú dices panty. En mi mente acababa de escuchar a decir. Y ya imaginaron a Vale durmiendo, sí, muy claro, sexy. Yo estaba diciendo como fuertes declaraciones y nadie está diciendo nada al respecto. Porque es algo muy común en México, al parecer. Que no son incómodas, digo, vamos a ser sinceros. Prefiero los boxers. De hecho, tanto Van como Jorge creo que saben el tipo de boxers que utilizo. Pero vamos, o sea, tampoco le haría el feo a unas bragas, ¿por qué no? No, pero me refería al chandal, sí. Al chandal, vale. Demasiada información, Valentín, ya. ¿Qué sigue? Demasiada información sería decirles porque lo saben, pero... ¡No! Dice... La palabra chandal la descubrí gracias a Manolito Gafotas. El chandal. Va. Yo tengo mi chandal de los domingos. El domingo que no trabajo tal, me pongo el chandal del domingo, que es para no hacer nada, para tirarme en el sofá cómodamente con mi chandal. Sí, sí, yo básicamente diario porque es home office, pero sí. Nos dice Romanuel que la gabardina... Ya se me perdió. Uy, no manches. Qué elegantón. Qué bonitas son. La gabardina, Team Gabardina, aunque nunca las use y tengo como 5. Son muy bonitas. Yo hace 20 o 15 años tenía una gabardina negra que, qué bruto, cómo me gustaba. Esa la usaba un chingo. Pero también antes salía más de casa. Félix dice que corbata, por supuesto, y zapatos tipo pacucho. Supongo que pachuco. ¿No? Pero en el trabajo me exige. Pero pues sí, que nadie lo limita. Sí, a mí también me gustan las corbatas, esas sí usarlas yo. Pero los demás no contestaron, Guaco, Jorge, me escuchan. Es que yo di declaraciones muy fuertes hoy. Impactado. No diría que una playera de manga larga, pero en realidad lo que más uso son playeras de manga corta. Entonces... Depende de la temporada. Esperemos que pronto llegue el invierno que permite las de manga larga sin que sea incómodo. Sí, es que, o sea, probablemente lo que más me gusta son las playeras, pero tiene que ser de una tela como muy suavecita, porque hay playeras que parecen como lijas, como de cartón. Y aparte, porque las playeras, así como Valentín mencionó, lo que sirve para dormir, pues las playeras también básicamente son mi pijama. Entonces duermo con una playera y se acabó. ¿Nada más la playera? Mis boxers. Y yo pensé... Ah, ok. Y yo pensé que ya estaba dando fuertes declaraciones. Yo también. Bueno, pero Vale dijo que usaba el chándal para dormir y eso, aquí en la Ciudad de México, tendría sentido por lo de los temblores. A mí, la verdad es que... Ni los temblores me harían dormir porque me daría mucho calor, por eso duermo en boxers y con mi playera. Yo siempre duermo en chandal, yo he dormido muchas veces, ¿eh? Porque así, cuando toco sacar a Tyron, ya voy vestida. ¿Hay alguna otra por ahí, Biscochet? solo una, pero no la voy a hacer porque... Porque están diciendo muchas incoherencias. No, bueno, no, es una solo, pero solo, o sea, solo quiero que digáis sí o no, no que lo hagáis, ¿vale? Uh-huh. Es la que he dicho antes, Andrea. ¿Sabéis eructar aposta? No. ¿Aposta es a propósito? Sí. Ah, sí. Sí, ya no sabía que sí. Te esperaba. No, no. Venga, yo también sé aposta. Yo también sé. Pero escuchando, acabo de decir que nada más era para predecir sí o no, no de que lo hiciera. Solo para que dijese sí o no, no, no vamos a hacer demostraciones, a no ser que queráis hacerlas, que sois libres, pero no voy a obligaros. No. Espérense de menos a que haya algún tipo de recompensa. Como dando quería aprender. Eructaba el abecedario. Uno, haz lo tuyo, Van, o algo así, o den chance. ¿Por qué haz lo tuyo, Van? Porque es un comodín. Van no dijo que ella pudiera. No, haz lo tuyo, Bart. Ah, Bart, yo Van, ¿por qué Van? Ya está, ya no tengo más. Jiglam ya puso haz lo tuyo, Waco. Que no. Oh, pues. No, no lo voy a hacer. Sí sé hacerlo, pero no lo voy a hacer. Cha. Para el OnlyFans lo dejamos. Ajá. Oye, hablando de patas, acá hubo varios close-ups a los pies de Tatiana. Y yo sí ah, dije, sí, dije muchas patas por aquí. Sí, parece que lo dijo Quentin Tarantino. Tiene que cuidar los zapatos. Ah, bueno, pero solo de Vinay, ¿no? O sea, estuvo relativamente tranquilo, aunque hace rato nos dijeron y sí me llamó mucho la atención, se cuidó los zapatos. Pero no se pudo quitar a Isaac, o sea, es como, a lo mejor sí me voy a llevar la falda y la blusa, pero pues pudo haber salvado a Isaac, ¿no? Sí, la chaqueta, yo también lo pensé. Sí, sí pudo, pero no lo hizo. ¿Qué tal que a lo mejor quitándose el saco sentía que esa blusa al transformarse iba a quedar demasiado expuesta? Claro, igual se rompió y no lo sabemos. Pero tiene debajo una camiseta roja, que yo me fijé. Lleva chaqueta, camiseta de tirante roja. Ah, gran referencia, Félix. Dice, la fuerza es intensa cuando eructas, Guaco. Gran referencia. Es que también canjeó esa recompensa, que ni siquiera yo sé qué significa esa recompensa. Ah, la fuerza es intensa en ti, ok, sí, ya vi. Hay que hacer ahí una actualización de recompensas, ¿vale? Porque ni siquiera Vale sabe qué significa. Sí. Creo que cada quien en el chat interpreta lo que quiere de las recompensas. Y es como, ah, no me dieron lo que yo quería, pero pues es que nunca realmente... Pero me dieron algo, bueno. Entonces, si escuchan, ¿ya no tienes preguntas? La cosa esta que necesitabas de la hoja de papel. Bueno, este es un reto muy chorra, muy absurdo, que se me ha ocurrido que en mi mente funciona, ¿vale? Es cada uno tenéis una hoja, ¿no? Y vamos a probar cuánta fuerza tiene cada uno. Es decir, yo la rompo y hasta ver hasta cuántas veces conseguí romper la hoja. Ah, yo pensé que jalarla así. Que mi mente funciona, pero no sé si en vuestra mente funciona. Sí. Claro, pero luego tienes que... Claro, luego yo a esto continúo. Y lo juntas. Continúo, y cuanto más papel tienes, más te cuesta romperlo. Entonces, yo por ejemplo, ahora ya no puedo romperlo. Pero ahí regreso al más vale maña que fuerza, porque es similar a la idea de romper directores telefónicos con las manos. Es más claro, maña que es eso. Realmente. Ese era mi reto. Mi reto juego. Yo no tengo libreta a la mano. ¿Puedo romper un cómic? Mira, ahí va. Claro que no le iba a romper. ¿Qué es lo que dice el universo de Chemi? Yo antes hay que decir que son hojas que tengáis a sucio, a guarrindonguillo. No queremos que por este reto se tale ningún árbol. Vale, sí, porque así lo mencionamos antes de empezar, justo ese tema que dice... Chems. ¿Pero qué dijiste? ¿Qué? Aguarrindonguillo. Aguarrindonguillo. Aguarrindonguillo. ¡Hala! ¿Qué dijiste? ¿Aguarrindonguillo? Aguarrindonguillo, ha dicho. Aguarrindonguillo. Aguarrindonguillo. Aguarrindonguillo. Gané. No, nos dice Axel. Otro dato curioso, la showrunner de la serie es la guionista principal del episodio de Pickle Rick. De Rick y Morty. Demasiadas patas. ¿Quién dirige el episodio? ¿Don Schrader? Schneider. No, Dan Schneider está canceladísimo. Sí. Ya ven lo que... Actualmente sí. De Janet Kurz. No sé si está en la cárcel, pero... Pero para allá va. Si no está, para allá va. Bueno, esta es que no tengo otra. Esta está sucia. Sí, esa vale. Esa es perfecto. Esa es guardinonguillo. Bueno, yo me quedé en 6. Déjame ver si tengo algo a la mano. Esto, no, estos son mis papeles. Contarlas, ¿eh? 4. Tomo este comentario 5. Para decir, no, Félix, no gastes tu dinero comprando un cómic para que Vale lo rompa, eso ya es mucha maldad. Ni siquiera yo, que soy el más facha, lo haría con el cómic donde América Chávez le dice a Kate que ella es la tía. No, llegué a 5. Yo me quedé en 6. 2, 3, 4, 5. Seis. Probablemente me quede ahí porque esto ya es mucho papel. Sí. Los Gar, que acaba de usar su acta de nacimiento. ¿Ahora qué? Para que veáis, el papel es mi muy título. Frágil, pero cuando juntamos mucho papel es muy complicado de romper. Vale, fue por el Spider-Man de Nick Spencer. ¡Qué grosero! Ojalá. No sé, es ese tipo de cosas que luego salen en internet y no me di el tiempo de comprobar, pero según yo hay un límite para esto. Para... Claro, por pero, eso. Según yo el límite es de dobleces, no de romper. Ok. Uh-huh. 7. ¡Wow! Llevas el récord. Sí, sí. 7 y ya no voy a hacer más porque eso ya está muy chiquito. Ya, o sea, ya por el tamaño, no tanto por el volumen. Es que es imposible, ¿eh? Pues sí, si queréis también hacerlo vosotros en esto, hastear cuántas veces conseguís romper la hoja. En Sabara dice que él llega a 8 cortes. ¡Guau! ¡Wow! ¡Épico! Lo está intentando. No le veis que está poniendo cara fuerza. No, y pues no sé si vale de verdad. Muchos tamaños. Si casi. Vale de verdad, se fue por cómics. Sí. ¿Que odia o qué? Ajá, Vale se fue por un cómic que odia. Para romperlo y que la gente diga, no, Vale, rompió un cómic en vivo. Pero además si no... quiero imaginar que está tratando de elegir entre dos que odia mucho, así de, uy, debería de elegir este o este. Ah, pero en este está esta gran escena de, pero este está coloreado magistralmente por no sé quién, ah, así, este ¿no? Tiene un gran dibujo. Ninguno. Pues no hagan sacrilegio con sus cómics y tampoco con las hojitas de cuadernos ni nada. El caso es, como dice Biscochan, que estén sucias, que no sirvan ya, que ya estaban destinadas a tirarse. Eso sí, si no, pues no, mejor participamos en otra dinámica en otra ocasión. Pero si no, ya vamos cerrando, chicos, porque ya mi objetivo era 2 horas y ya nos pasamos minutos. Pero pues ahí la llevamos. Ya, espero que para la próxima sí lo vayamos bajando. La próxima vez no van a tener que lidiar conmigo, facha, a menos que salga Matt Murdock, entonces quiero creer que a lo mejor se van a tardar un poco menos. Yo creo que va a tardar un poco. Yo creo que también va a tardar. Sí. A lo mejor al tercer o cuarto capítulo. Primera escena, segundo capítulo, Matt Murdock. Se va a tardar muchísimo. Se fue a cambiar. No, yo fui al baño. A ver, ¿te fuiste con una playera amarilla que también era de beisbolista y regresas con una de beisbolista pero verde? Es que no había papel. fue muy triste. Me gustaba mucho mi playera de los Guardianes, pero gracias por hacerlo muy evidente, mi querida Vale. Se notaba bastante. Y además era para nuestros amigos del chat y quería resaltar que ambas eran de beisbolista, mis favoritas. Pero bueno, son las únicas dos que tengo. Es lo que a mí me extrañó, que cuando preguntaron por prendas, Van no dijera playera de beisbolista. Es que casi no tengo, y sí tengo muchas sudaderas. Me gustan mucho las sudaderas. Pero ahorita traigo una. Sí. Que la modele. No, ya hice demasiado. Pero bueno, sí, ya vámonos. Ese Vale. Anda probando todos los trucos del stream ya. Pensé que no se veía, perdón. Y bueno, redes sociales, de anuncios parroquiales y demás. Empezamos con Jorge. Vamos a empezar con los de arriba y ya después con los de abajo. Ok, bueno, pues ya saben, Gribe03 es de Twitter, JGribe03 es de Instagram y TikTok. Sería bueno tener seguidores nuevos por allá en estos días. Pueden enviar un MP para cumplir mi pequeño sueño del otoño de ver a Enginite, o ayudarme a cumplir el sueño de ver a Enginite cuando venga. Y pues estoy tratando de romper un récord de la covacha, y de mañana es todavía más complicado porque tengo que leer un montón de cómics para llegar a ello. Ojalá se logre, y vamos a ver qué onda. Después supongo que ya no me va a quedar nada. Cuando termine el programa del lunes y del martes, ya va a ser de bueno, ya he hecho todo lo que podía hacer aquí, mi labor aquí ha terminado. Jorge, no es cierto, Jorge, ¿sí? ¿Estás consciente que el próximo miércoles tienes un especial de Dragon Ball Super? Sí, sí estoy consciente. O sea, solo sigue y sigue y sigue. Por favor, ve, aunque sea unos capítulos de Lower Decks, y participe en Kobayashi Maru. Serás mi ídolo. O sea, te vas a ir casi 10 días. Sí, sí. Más cabrón. Yo creo que va a tener que hacerse, sí. Va. Gracias. Gracias por recordarme que esto va a ser más largo de lo que creí que ya iba a ser. Está bien. Está entretenido. Y además, imaginen que Matt Murdock aparezca el próximo jueves en She-Hulk. Ya me van a ver así todo destruido. Por favor, mátenme. Pero feliz. Mucho. Yo nada más digo que a la gente del chat le gusta que estés, Jorge. Así que bueno, que eso recompense tu esfuerzo. Porque sí, ya andan queriendo pagar para que estés en... Lo hace. Sí, es muy curado, porque de todas las cosas que podrían desear patrocinar, así como regresa a las covacharlas, o ve Andor, que a lo mejor no vas a odiar tanto, no, sí es como de, sabemos qué necesitamos que vea, o sea, sabemos cuál es la más inflamable. No sé por qué llegaron a esa conclusión, pero bueno. Y ya no me acuerdo en qué orden los estaba pasando, así que me voy a volver a equivocar, pero vamos con Ana. Vale, pues redes sociales, la señorita Melón, que se muere de ilusión, Twitter, Instagram, y nada, a mí la serie me ha gustado mucho, la línea general de la serie, tanto el humor como va, y quiero ver más de She-Hulk, porque ahora mismo no es mi día favorito de la semana, porque es el martes, por... Son las asignaturas en el edificio, pero es mi segundo día favorito de la semana, el jueves, a día de hoy. La próxima semana termina Only Murders in the Building. Ya, estoy muy triste. Ya quiero que termine porque quiero saber qué pasa. Yo no. Quiero que continúe para siempre. Selena, te quiero. Y Yamil, a ti también te quiero, ¿eh? Quiero a las dos. ¿Y sí. Floren? También te quiero, ¿eh? que no vaya a haber dudas, claro. Y ya está. Ok, ahora sí que hablando de condominios, las chicas españolas tienen corazón de condominio. Y yo que hablo porque también. Pero vamos, Biscochan, contigo. Sí, yo soy Biscochan. Yo, como sabéis, chicos, promuevo la vida vegana. Así que, por favor, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos y miel. Y por favor, reducir, reciclar y reutilizar. Que sepáis que yo utilizo las hojas aguarrindonguillo por las restaurar y luego las reciclo, porque me preocupa mucho el medio ambiente, quiero decirlo. Y quiero aprovechar este momento para decir, Mark Ruffalo, te quiero, Mark. Muchas gracias. Vamos, Vale. Yo ya di mis opiniones muy al principio y las sostengo tal cual. Me pareció un capítulo cero bien a secas, pero si algo sí le reconozco a Marvel Studios es su capacidad para el casting. O sea, Miss Marvel estuvo genialísima, el personaje, Oscar Isaac como Moon Knight, la verdad es que no fue algo que pensara que podría funcionar, mira qué chingón les quedó. Y en este caso, Tatiana Maslany, creo que se llama, Maslany, ella, hizo una muy buena Jennifer Walters, algo que no esperaba, que no iba a venir. Entonces, digo, evidentemente voy a seguir viendo la serie, sí me interesa, sí creo que tiene bastante potencial, no importa si es una serie o no sobre juicios, o sea, por el que viendo que decía, ¿no? Que, ah, es que no estén esperando que sea como Ally McBeal. Y yo, pues yo sí estoy esperando que sea como Ally McBeal, pero si no va por ahí, pues no importa. O sea, creo que también puede funcionar bastante bien con que el tema de abogado solamente sea estético y no necesariamente que veamos dramas en juicios. Y ya, a ver qué tal va. Y también espero que no se enfoquen demasiado en la parte del CGI, porque sí me interesa más conocer a Jennifer Walters. Y ya, esa es mi opinión. Mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga siendo mañana, que nos veamos en los cómics de la semana. Recuerden que arrancan Covacharlas, yo creo que eso lo dirá Pan más adelante, y que este sábado en Covachando van a hablar acerca de Wolfgang Petersen, que es un director que falleció esta semana y que dirigió Troya, que al parecer los únicos dos fans de la película de Troya son covachos y van a estar este próximo sábado echando el chisme al respecto. Y uno de ellos es el enano. El otro es Jorge. Entonces van a estar encovachando. Por eso Jorge va por la semana perfecta. Es todo okay. Por esta. Muchas gracias, Vale. Guaco, que te deja el último porque igual y tú necesitas decir muchas cosas más porque llegaste un poco después. Así que... supongo que por lo que hablé el rato que estuve, me gustó mucho el episodio, conforme lo estaba viendo, porque lo vi apenas hoy en la mañana, no lo alcancé a ver en la hora de estreno, y justo como que le dejé 3 mensajes a Van mientras lo iba viendo, y le dije, mira, en She-Hulk hicieron en un capítulo lo que a Miss Marvel le tomó 6, que fue contar el origen del personaje y sus motivaciones. Tiene cosas, detalles que no me gustaron, supongo que lo comentaron. A mí no me gustó la manera en la que resolvieron el cómo la sangre de Bruce llega al torrente sanguíneo de Jennifer. Siento que, no sé si han visto por ahí, hace poquito vi un video de una morrita, es un video como hentai o algo así que alguien puso en Twitter de descripción gráfica de cómo te embarazas sin querer. Y es una morrita que está en una escuela y como que se cae por las escaleras, sale volando por la ventana y cae encima justo de un gordito que se estaba haciendo ahí una ya saben qué. Y fue como, ¿qué? Siento que algo así fue lo que vimos acá, como de, me corté, ¡ah, caray! Caí junto a ti justo en donde estaba chorreando. O sea, siento que lo pudieron haber resuelto de una manera más orgánica. No lo veo mal, o sea, fue algo muy rápido y es algo que tenía que suceder, está bien. En general me gustó mucho, no sé si comentaron algo sobre el CGI, a mí me gustó mucho, me gusta mucho cómo se ve Jennifer como She-Hulk. Creo que mi único problema a lo mejor es con el cabello, pero el cabello siempre ha sido un problema, sobre todo en videojuegos. Entonces ya digamos una cosa live action, pues por supuesto que también por ahí ve gente que se estaba como quejando o haciendo un comentario de cómo rayos es que cuando se transforma le crece el cabello y se le hace lacio y cuando regresa a ser Jennifer ya es cortito otra vez y rizado. Es una mujer que se convierte en algo verde muy fuerte, o sea, lo del cabello es... Es lo de menos. Le crecen los músculos, le puede crecer el pelo. Exacto, sigue con la idea. Si le crecen los músculos y vuelven a su tamaño normal... Se pone verde. Exacto. Quisiera que recordáramos cuando el más lacónico y nostálgico Hulk ever existió, al crecer su cabello se volvía verde y despeinado, pero volvía a ser negro y muy ad hoc cuando volvía a ser Banner, ¿no? Entonces, si podíamos aceptar eso, y yo lo podía aceptar porque pues ya hasta vi su primera aparición de verde y todo, creo que podemos aceptar este, a lo mejor no se ve como lo más bonito que se pueda, pero si lo aceptamos en los 70s mientras escuchábamos la melodía de piano más hermosa ever, ¿por qué no aceptarlo ahora? Tal vez porque no tenemos melodía de piano hermosa, ojalá le den... pero el rap, Axel hablaba mucho de que estaba bien bonito el crédito, perdona por robarte la palabra, perdón, pero también, están muy bonitos los créditos, los dibujitos de los créditos, pero también la canción está bien bonita y ya, pero... Yo pensé que ahorita que mencionaste eso, caí en cuenta de quién estabas hablando, pero pensé que estabas hablando de Gulp, que era precisamente la parodia de esa versión de Hulk. Y pues bueno, en general me gustó mucho el capítulo, le tengo bastante fe a la serie. Gran cast, como dice Jorge, buena música, por ahí buenos detalles. Y ya, a mí me encuentran como Skywaco en todas mis redes y nos vemos el martes para las Ñoñoticias Gamer, justamente con el remate, iba a decir el cierre, pero no es el cierre porque le va a faltar todavía un día de la semana perfecta o más allá de la semana perfecta de Jorge. Así es, ahí tendremos noticias de qué, de el triste desenlace del Mamitas Club de Puebla, de Pokémon Unite, que fue muy feo. Pero bueno, eso lo veremos el martes. Nos estamos viendo. Y muchas gracias, Waco. Y yo aquí estoy en la mesa y no había visto que todo el programa la señorita Melón traía su nick de She Melón. Sí. Qué bonito. Pues sí, yo soy Elizabeth Dugalde, me encuentran así en Twitter, Instagram, y como bien dijo Vale, vamos a tener Covacharla. Vamos a estar de estreno, porque vamos, perdón, oye hijo, vamos a estrenar día para Covacharlas, día y horario. Vamos a tener la Covacharla de La Casa del Dragón, los martes a las 7, la serie estrena el domingo, así que el martes a las 7 vamos a tener nuestro primer episodio de La Casa del Dragón. Ahí los esperamos, por favor. Va a ser dirigida por César Castañón, pero también voy a estar ahí dándome una vueltecita. Y va a estar Isaac, va a estar Bernardo Arteaga, y veremos si convencemos a Sofi para que nos acompañe. Pero bueno, acompáñenos, por favor. Y bueno, tenemos programas covachos todos los días, como bien mencionaron ya. Tenemos los lunes de la Covacha Anime, los martes de Covacharla, los miércoles, no, de Covacharla y de Ñoñoticias Gamer. Terminando esa Covacharla vienen las Ñoñoticias Gamer. Miércoles de Covacha en vivo, los jueves de esta Covacharla de She-Hulk, viernes de los cómics de la semana, sábados de Covacheando, que Vale ya nos dijo muy bien el tema del que van a hablar, los domingos de Kobayashi Maru, y estén pendientes porque en cuanto estrene Los Anillos del Poder, que es creo que la siguiente semana, también tendremos, dobletearemos programa, porque tendremos Covacharla de Los Anillos del Poder, y esa va a ser dirigida por Waco los domingos a las 4 de la tarde antes de Kobayashi Maru. Así que vayan preparando su lunch porque vamos a tener ahí programas dobles por día en algunas ocasiones para que nos acompañen. Suscríbanse, muchas gracias a los nuevos, muchas gracias a los que se nos van dejando comentarios, a los que se van integrando, que vi varios comentarios de gente nueva por acá. Denle like al video, suscríbanse al canal, verán que hay mucha gente, muchas opiniones diversas en la Covacha, ya encontrarán a sus favoritos o su programa favorito. Sí mencioné los cómics de la semana los viernes, ¿verdad? Mañana es los cómics de la semana, un poco después de las 9:30, porque ya se han aplicado y casi empiezan a las 9:30, entonces pues ahí vean los cómics de la semana, donde les van a hablar de las actualizaciones en el mundo de cómic. Ahora sí que Vale y los que lo acompañan, Axel entre ellos, estarán comentando qué títulos sí valen la pena leer, cuáles no, y así, porque sabemos que la economía no da para andar comprando tanto, así que pues qué mejor que nos den una orientada. Por ahí, eso se oyó muy raro. Pero por ahí. Me sonó que te iban a dar una calentada, no sé por qué. Vi una cachetada. Pero bueno, por ahí tenemos una recompensa de Félix que canjeó una Vader Voice, pero no sé a quién se la pidió, si se la pidió un específico. A mí. Hombre, a Guaco. Ok. Oye, Guaco, por favor, con esa voz. Supongo que es Vader Voice, pero a Félix le gusta que haga la voz de la tabernera de Shrek. Por eso, Guaco, por favor, con esa voz, o sea, no la de Vader. Que es Dios hecho hombre cávil. Y que digas es papucho, también te lo decía. Es un papucho. Ok, muchas gracias. Ese hombre cávil, su rostro fue tallado por los mismos ángeles. Yo quiero aprovechar que está Waco para que no quede en el aire mi petición a Spider Games. Por favor, quiero la imagen de She-Hulk agarrando a Waco. El inicio del programa para que sí, conozcas la petición original. Para que veas por qué Disco Chan se detuvo. Miren, yo totalmente de acuerdo con eso. Y especificó agarrando en vez de decir otra palabra que acaba. Y que formó un gran alboroto entre todos nosotros. Tampoco tengo problema con eso. Pero bueno, muchas gracias a todos, gracias por conectarse, por estar aquí, chicas, muchas gracias en especial por desvelarse con nosotros, y gracias Félix por canjear esa recompensa, ya sabes que siempre es bueno escuchar a Guaco hablar así. Vámonos ya. Vámonos ya, porque sí, ya no los quiero desvelar más, y nada más encuentro el outro y nos vamos, y por supuesto, ¿dónde andas? Ya me lo desaparecieron. ¡Ah! Ya me lo desaparecieron. Claro que no. O tal vez sí. Pero bueno, vámonos con el intro. No, espera, tranquila. Podemos hacerlo nosotros. Nada, también sirva que les recordamos, tenemos todavía un concurso para regalar unos cómics de The Flash. Pueden entrar al sitio de lacovacho.mx, buscar el posteo para conocer cuáles son las bases. El mañana viernes viernes 19 vamos a hacer el concurso ahí para que pues participen. Básicamente tienen que ir a los cómics de la semana número 112 y dejar un comentario, ya con eso están participando, pero hay oportunidades de participar más. Y ya, eso es todo y listo. Y ahora sí, ya te puedes despedir con todo y otro, mi querida Van. Estás muteada. O si no quieres despedirte, no te despidas. Me no, quedó no muda de la impresión. Claro, perdón. Sí, digo que qué rapidez. Muchas gracias, Vale. Y ya, vámonos porque... Aquí sí, espantan. Claro. Bye.